Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Buenos días, queridas amigas y queridos amigos de los domingos de Paradigma. Un domingo más, estamos aquí con todos ustedes para ofreceros este programa en directo. José Manuel y yo le ponemos todas las ganas y todo el cariño y os lo dedicamos, como siempre, a ustedes, a nuestra querida audiencia. Sin más, damos paso a nuestro programa. Y estamos en el año 1961. El Set de Jules fue un grupo de cantantes españoles en lengua catalana fundado en 1961. Un divendres de passió que amb les mans a la butxaca baixava un noi molt bufó que ell devia fer a la Rambla. Proviene este nombre de un trabalenguas català muy popular y dice así: setze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat, y se traduce: 16 jueces de un juzgado comen hígado de un ahorcado. Parece que estamos en los días de hoy, ¿eh? En él estarían Joan Manuel Serrat, Pi de la Serra, Guillermina Mota. Irónicamente se reivindicó la cultura catalana en aquellos tiempos de dictadura. Eran otros años y Cataluña era referencia de una Europa en la que todos queríamos estar. También en Andalucía aparece el manifiesto Canción del Sur, aunque serían unos años más tarde, y estarían los nombres de Aute, Carlos Cano, Sabina, entre otros. El 31 de mayo de 1961, el Barça, en la final de la Copa de Europa, lo que hoy es la Champions, cae derrotado en Berna por el Benfica. Creo que quedaron 2-3 para el Benfica. Encima, Kubala anuncia su retirada del fútbol profesional. Era el 30 de agosto de 1961. De su merecidísimo homenaje. Avanza Kubala con su estilo habitual, potente e incontenible, burla la entrada de Moró, cede a Di Stéfano, este se decanta bien hacia la derecha, remata y gol, gol, gol. ¡Gol de Di Stéfano! ¡Gol del Barcelona! 8 minutos de la primera parte. Corona al meta del Reims, no ha podido evitar el trallazo de la saeta rubia. Barcelona ahora 1, Reims 0. Eran otros tiempos, pero a veces se parecen tanto a esto y, curiosamente, aquí Di Stéfano está jugando con el Barça. Bueno, pues damos comienzo a la editorial de este domingo y es la siguiente. En 1730 se produjo la erupción del Timanfaya. Duró 6 años y arrasó la mitad de la isla de Lanzarote. En esta semana se han cumplido los 50 años de la erupción del Teneguía, cuando el volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, sigue expulsando lava y las autoridades avisan que los terremotos van a continuar y el cono del volcán se ha partido y provoca más torrentes de lava. Y ya lo hace por 10 puntos diferentes. Muchas empresas y personas individuales han ofrecido ayuda material. cuando ya están apareciendo los mantecados en las tiendas, dice el periódico que un empleado del Deutsche Bank, que dio información a las autoridades sobre la manipulación llevada a cabo por un cártel de banco, va a recibir 172 millones de euros. Este pago está ligado a la manipulación del índice del IBOR, Mercado Internacional Bancario de Londres, y es que los bancos llegaron a pactos secretos para trastocar los tipos de intereses. Uno de los bancos denunciados pagó en 2015 por esta causa 2.150 millones de euros. Y es que los fraudes están presentes en todos los países. El dinero y el poder son tan golosos. Si se acabara el fraude de bancos, empresas e individuos por esta causa, toda la sociedad se beneficiaría y nos podríamos mirar directamente a los ojos, pero todo esto es muy difícil. Unai Sordo ha sido elegido en el 12 Congreso Confederal de nuevo. Unai Sordo ha sido elegido en el 12 Congreso Confederal de nuevo secretario general de las Comisiones Obreras. En la entrevista que apareció el sábado en El País, hace balance, entre otras cosas, de la afiliación al sindicato, que es de 976.910 afiliados y afiliadas a esta organización sindical. La representación sindical en España representa solo el 14%, siendo mucho más baja que en Inglaterra, que es del 23%, o en Bélgica, que es del 50%. También le preguntan lo que les dirá a los jóvenes y dice, primero, que se organicen en un sindicato. Las cosas no caen solas del cielo. Y segundo, que no se resignen y cambien las cosas. No todas las familias reales son iguales. Mako de Akishino, sobrina del emperador japonés, abandonará la familia imperial para casarse con su novio universitario, que no posee título alguno. Por un lado, nos enteramos que el hijo de Clark Kent, Superman, es bisexual. Por otro, que a nuestro emérito se le administraban secretamente hormonas femeninas para neutralizar su poderío sexual. Y no sabían que esto ayudó a todo lo contrario. Se sentía mucho más intocable y poderoso. La Capilla Sixtina del Románico resucita. Es noticia del País del 23 de octubre. La pintura mural del siglo XIII de la sala capitular del monasterio de Villanueva de Sigena, Huesca, consideradas como la Capilla Sixtina del Románico, acabaron prácticamente destruidas por un incendio en 1936. Ya sabemos lo que pasó en el 36. Lo que se salvó de ellas quedó debilitado y perdió el color dorado, rojo y lapislázuli, con todo ello que era todo su esplendor. Fueron trasladadas por la Generalitat a Barcelona. Allí se restauraron y acabaron instaladas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, desde entonces motivo de disputa entre la Generalitat y Aragón. No tenemos arreglo, de verdad. Queríamos terminar con alguna noticia buena, pero es difícil. Esta la traemos hoy por las que proliferaron sobre Isabel Ayuso, el colonialismo y su parecido con una ONG. El profesor y coordinador del equipo Madrid de Investigaciones Históricas, José Miguel López, autor de La esclavitud a finales del antiguo régimen, dice que hay un olvido en las calles y en las instituciones, ya que no se ha hecho un borrado sistemático de personajes que hicieron su fortuna con la esclavitud. Por ejemplo, Carlos III tuvo 20.000 esclavos. El último esclavo censado en Madrid data de 1830 y trabajaba en una cervecería. En España acaba la esclavitud en 1837, pero este proyecto de ley nunca llegó a aprobarse y se sospecha que hubo esclavos hasta mucho más tarde, escondidos como criados o traídos ilegalmente. Muchos potentados y con gran renombre se enriquecieron con la esclavitud. También lo hicieron el clero y la nobleza. Y ahondando algo más en el tema, el Tesoro del Reino Unido, cuando se abolió la esclavitud en 1833, pagó indemnizaciones a los dueños de esclavos, o sea, compró su libertad. Hasta el año 2015, España fue el último país europeo en abolir la esclavitud, prometemos traer a este espacio la semana que viene noticias con otro carácter y que yo me trame un poquillo menos. Muy bien. Música en directo en los domingos de Paradigma. Música en directo, Luis Medina nos trae de nuevo una canción. Firme voluntad de ser yo mismo, el miedo a que el amor me haga infeliz, la tierra que me aguarda silenciosa, el niño que perdí y que a veces vuelve, que perdí, y que a veces vuelve, que perdí, y que a veces vuelve. Que perdí y a veces vuelve, los versos que una voz me dicta lenta, la cama de hospital donde mi madre vuelve estúpida. Todas esas cosas, vuelve estúpida. Todas esas cosas, estúpidas. Todas esas cosas. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión

domingo. Me enamoro y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado. Soñar con tu sol. Besarte en los labios. Sentirme en tu brazo. Si me vas a elegir entre tú y yo, ese cielo donde libres el vuelo para ir a otro nido, no hay amor, me quedo contigo. Si me vas a elegir entre tú y mis ideas, soy muy feliz. Sentirme en tu brazo. Y ya nuestro último disco son los tangos del Cerro de Estrella Morente, que lo dedica María a toda la gente del cerro. Bautizaron a una mora, ya paña se la trae, no, ya paña se la trae. Ahí en la pila, ahí en la pila del bautismo, Candelaria le pusieron, Candelaria le pusieron. Tú te colocas allí enfrente de mí, que por si acaso yo me caigo para atrás. Empuja al columpio, empuja al columpio, empuja al columpio, empuja al columpio, empuja al columpio, empuja al columpio más. En el fondo de una mina, se me apaga, va y toca el candí. Se me apaga y toca. Y me han dicho los mineros que ya no puedo salir, que ya no puedo salir. Allá la revolver, ey, ey, ey. Allá la revolver, las entrañitas de tu cuerpo chutar, que porque tú no me sabes qué. De tu cuerpo se te arranca, que porque tú no me sabes querer. Ay, burracana, burracana, burracana, burracana, que 20 reales me costaste y que por aquel cantillo de agua ya suele si yo me la tiraste. Yo no sé lo que le dio. Ya la hierba buena, madre, que era verde y se secó, madre, madre, madre, madre, madre. Ay, sentadilla en la escalera, sentadilla en la escalera, y esperando al porvenir, y el porvenir nunca llegue. Y esperando al porvenir, y el porvenir nunca llegue. Para mí la enamorada, y la fuente está contando, ay, lo que el ruiseñor se calla. Te colocas ya enfrente de mí, que por si acaso yo me caigo para atrás. Empújala al columpio, empújala al columpio, empújala al columpio. Empújala al columpio, empújala al columpio, empújala al columpio. Y vos, y date la vuelta ligero. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. Y en esta semana nuestro amigo Rafael Molina Díaz nos trae una crónica desde Madrid, como es habitual en él, un discernimiento espléndido de cada crónica que escribe cada domingo y nos la regala, llamada La Justicia en Cuestión. El descrédito de los altos tribunales de nuestro país aumenta cada día hasta alcanzar cotas difíciles de digerir. El Tribunal Supremo, con mayoría aplastante de vocales nombrados por el Partido Popular, ha dictado sentencia condenando al diputado Alberto Rodríguez a 45 días de cárcel, que se deben sustituir por una multa de 540 euros. Esa condena de 45 días de prisión la acompaña el tribunal de una inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. El artículo 56 del Código Penal en su punto 2, establece que la inhabilitación especial para el sufragio pasivo tendrá la misma duración que la condena. Al sustituirse los 45 días de prisión por una multa económica, aparece una nueva realidad. Ya no hay pena privativa de libertad, que es una condición sine qua non para la inhabilitación para el sufragio pasivo, y además ya no existe plazo de la condena, por lo que la inhabilitación no parece mantenible. En base a todo esto, los letrados de la Cámara deciden que Alberto Rodríguez puede mantener su acta de diputado y añaden una nueva consideración para refrendar su decisión. La inhabilitación para el sufragio pasivo impide al condenado presentarse en unas listas para ser elegido en cualquier tipo de elección nacional, autonómica o local, pero en ningún caso establece que el condenado no pueda seguir ostentando el acta de diputado conseguida en un proceso electoral anterior a la condena. Ante la consulta de la presidenta del Congreso sobre la aplicación de la condena, una pregunta que por otra parte no parece necesaria, el Tribunal Supremo contesta a la presidenta que tienen que aplicar la sentencia en su integridad y la presidenta, en una decisión aún más cuestionable que la consulta, decide retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez. Es curioso que ni en la sentencia ni en la respuesta a la presidenta del Congreso, el Tribunal Supremo afirma de manera explícita que hay que retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez, posiblemente porque algún tribunal de orden superior, nacional o europeo, podría enmendarle la plana y dejarlo en evidencia, y por otra, porque podría entenderse como una injerencia del Poder Judicial en el ámbito del Poder Legislativo. Hay que hacer constar que contra lo que suele ocurrir en las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, esta no se ha producido por unanimidad, ya que dos miembros de la Sala votan en contra y elevan dos votos particulares contra la sentencia. Únicamente, con lo hasta ahora expuesto, sería más que suficiente para cuestionar tanto al Tribunal Supremo como a la presidenta de la Cámara. Y para acabar de poner de manifiesto la falta de coherencia de nuestros tribunales de justicia, una última consideración. La sentencia condenatoria, dado que ni las imágenes ni las opiniones de testigos aclaran lo realmente sucedido, se establece de manera exclusiva porque se da por buena la versión del policía supuestamente agredido contra la versión del supuesto agresor que niega los hechos. En base a ello, es conveniente recordar el incidente que en abril de 2014 tuvo Esperanza Aguirre con dos agentes de movilidad que le pidieron la documentación del vehículo aparcado indebidamente en el carril bus de la Gran Vía de Madrid, a lo que la señora Aguirre se negó, dándose a la fuga, atropellando la moto de uno de los agentes y negándose a parar el vehículo ante los requerimientos de un coche de policía municipal que había acudido en auxilio de los agentes de movilidad. Ante la demanda presentada por los policías municipales y los agentes de movilidad, que además de la multa por el aparcamiento, suponían también un delito de desobediencia a la autoridad castigado en el artículo 556 del Código Penal, con una pena de prisión de entre 6 meses y 1 año. El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid acuerda el sobreseimiento de la causa, porque al ser las opiniones de los agentes y de la acusada contradictoria, no se puede dar por buena ninguna de ellas. No creo que haya que hacer ninguna consideración más para dejar claro que los tribunales de nuestro país son absolutamente sectarios y que la justicia se aplica de manera radicalmente diferente dependiendo de la ideología política de los supuestos infractores. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. ansiedad. De nuevo, buenos días. Estamos con los recortes. Hola, buenos días. Buenos días, Luis. Estamos con recortes de prensa. Estamos con los recortes de prensa y tenemos al otro lado del teléfono a Luis Sánchez, que yo lo quiero saludar muy entrañablemente porque el domingo asistimos a la presentación de su libro y bueno, fue un acto precioso, entrañable y bueno, y no sé qué más decir. Esa es la palabra es entrañable. Entrañable. Un momento, Luis, Luis, antes de que empieces tú a ya charlar, que te vamos a dejar todo el espacio. Buenos días, mi alma, buenos días. Buenos días. Y yo te pido disculpas porque me fue imposible asistir a la presentación de tu libro. Te lo digo de verdad, de corazón. Y sé que fue un acto, como ha dicho José Manuel, entrañable y además me ha dicho que divertido. O sea, mira, allí estabas tú, ¿eh? Ay, de verdad que... Te tuve en mi mente. Ojalá nos dé la vida y este espacio que compartimos y todo esto, la oportunidad de verdad de ponernos cara y de poderte yo dar un abrazo muy fuerte, Luis. Y ya no te... Yo te garantizo que allí estuvo mucha gente que no estuvo. Sí. Allí estuvo mucha gente porque yo los veía, ¿sabes? Luis, escucha. Dime. Que Alfonso te ha dicho algo. Digo que me considero sí. Luis, que lamentablemente yo tampoco pude asistir y hubiera. Mira, encantado. Pues os voy a decir una cosa. Yo estaba allí, que era ya a las 12, y yo estaba viendo el equipo de Paradigma. Anda. De verdad, porque como dice. Bueno, a la rebusiana sí le he visto yo la cara ya, ¿no? Pero bueno, pero a vosotros también, porque en alguna foto que habíais publicado los de Paradigma, en fin. Y yo decía, a ver, mírame, mientras yo estoy aquí, con esta tarea ellos están con la suya de distraer, de divertir, de informar, sí. Os lo aseguro que estuvo Paradigma allí. Ya, bueno, pues... Pues muchas gracias, Luis. Yo... Y además eso, yo estoy contento porque tenéis que tener en cuenta una cosa. Yo 5 días antes había cumplido 78 años. Estoy quedando un poco... 78 años es una cifra importante, ¿no? Porque entonces en todo ese tiempo, pues por decir, han pasado multitud de acontecimientos, como en la vida vuestra, por ejemplo, ¿no? Unos de carácter familiar, otros de carácter laboral, otros social. Pero para mí aquel acto era totalmente diferente a todo. Porque yo estaba allí en mi pueblo, con mi gente, en un sitio totalmente, para mí, entrañable, que era mi fuente. Yo veía las filas. Yo cuando me senté en la mesa, hasta miré para atrás y dije, estoy cerca de la pila chica. porque me acuerdo de su situación y todo, ¿no? Entonces yo miraba adelante, y allí estaba mi mujer, mis hijos, mi familia... Y un montón de gente. Entonces, como yo distingo en la cara, yo decía, mira, ahí detrás están los de Paradigma. Y ahí está, y ahí está Menganito. O sea, eso es verdad, quiero decir, yo estaba allí porque me venían a la mente, pues, hasta de las personas que yo hice algún comentario que no estaban, como Pepito Rabal y Belén Matencio, que me daban el pan milagrosamente, o como Josefa, la de Reverte, que me envolvía las 4 gordas que valían 2 sardinas y me ponía 3 y el dinero dentro mirando que no viniera su marido y para cenar aquella noche. Y curiosamente, para que lo sepa toda la gente, ella se asomaba a ver si venía el marido para hacer aquella operación de meter en vez de 2 sardinas arenque, 3 y las 4 gordas. Pero lo curioso es que luego, cuando venía Manuel García Coca, su marido, y me tenía que despachar, hacía lo mismo, entraba para adentro a ver si venía la Josefa y me la ardiaba y se venga, corre. Quiero decir que allí, yo, eso para mí va a ser, no sé, inolvidable. Bueno, es inolvidable que me acuerde de mi padre o de mi madre. Hmm. Porque imaginar una cosa tan sencilla. Sí. Y que tú, yo qué sé, tu padre, mi padre, por ejemplo, presumía de mí, murió cuando yo tenía 3 años, ¿no? Y presumía de mí en el molino de que había en Posadas, allí por por los basilios, había allí un molino de aceite, y había un hombre en la báscula pesando, y pesaban los sacos, y decían 48, ¿no? Y antes de que el hombre sumara con la libreta, yo decía 238. Y me decía mi padre, anda, currito, échale cojones al nene, anda. Anda. Que dice, bueno, pues eso me vino a mí allí. Y entonces, y además estuve rodeado de, pues casi de los artífices de ese acto. Digo, del acto, del motivo del acto, era lo del libro. En ese libro hay una colaboración importantísima de Joaquín Casado, un maestro de mi pueblo, que es un maestro con mayúsculas, y del hijo de Salulas de la Tienda, que también es un crack, como se dice modernamente. Antes decía, ese tío tiene dos cojones, ahora no hay que decir crack, pero bueno. Bueno, pero Luis. Que sí, me pasé una manera extraordinaria, sí, pero extraordinaria, sí. Bueno, yo, como le dije a los pertenecientes a esta mesa de los Domingos de Paradigma, que iba a traer un libro, no lo he podido traer, pues porque ayer no estaba la concejala de Cultura allí en el ayuntamiento, estuve allí en Posada en busca de ellos, pero ¿sí? no pude traerlo. Pero yo se lo he prometido que cuando lo lean, ellos van a ver que todo lo que has dicho está plasmado en el libro, pero además muy bien plasmado. Pero nosotros ahora ya vamos a seguir con nuestros recortes de prensa, Luis, a ver qué nos trae. Bueno, mira, hoy tengo esta mañana. Tres o cuatro curiosidades. Mira, venga. La primera es los restaurantes más antiguos del mundo y dónde están. Sí. Entonces, dice que si en Madrid está en tus próximos viajes de destino, toma nota de este nombre, Restaurante Botín. Este lugar ya se ha ganado un lugar especial en el libro Guinness de los Récords, porque sería el restaurante más antiguo del mundo, aunque no es el único. El restaurante que se llama Sobrino de Botín se abrió en 1725. Desde entonces el restaurante ha continuado con su actividad sin cerrar nunca sus puertas, interrumpido solo en 2020 por la emergencia sanitaria mundial. Y dice el dueño, cuando cerramos el restaurante durante la pandemia, nos sentimos devastados porque nunca habíamos cerrado antes, ni siquiera durante la Guerra Civil Española. Mi abuelo mantuvo abierto el botín durante la declaró durante la pandemia Antonio González, que es el dueño ahora, ¿no? Era un nieto. Después del cierre, el restaurante ha vuelto a abrir a los clientes, continuando su historia centenaria. Evidentemente, la reapertura ha sido posible tras la adaptación a las medidas anti-COVID vigentes. No todo el mundo está de acuerdo de esta antigüedad, ya que hay muchos otros restaurantes en el mundo que dicen que son los más antiguos. Entonces, algunos de ellos son, por ejemplo, el Stickeller de San Pedro en Salzburgo, en Austria. Se dice que tiene más de 1.200 años de historia, dado que este restaurante en Salzburgo, llamado, se puede traducir como la bodega de la abadía de San Pedro, ha estado operando continuamente desde el 803. Eso está confirmado. Hoy en el restaurante ofrece una combinación de historia e innovación. De hecho, la cocina dirigida por el chef Andreas Kreh ofrece una mezcla de refinados platos austriacos tradicionales y de otro tipo, así como una serie de platos de estilo europeo cocinados con ingredientes locales. Hay otro en Estocolmo, el Franciscaner, que el edificio es bastante reciente, pero el restaurante data de finales del siglo. O sea, la comida y las bebidas son más o menos de las mismas que se hacían en 1421 los monjes alemanes que abrieron el restaurante. En 1421 son 700 años, allí haciendo sopa. La tradición culinaria de los funcionarios, de los fundadores, se ha fusionado definitivamente con la Escandinavia local. Así, incluso hoy es posible degustar el Easterbar, las salchichas locales, el cerdo asado bávaro y el venado, para degustarlo con alguna de las cervezas alemanas con mucho cuerpo. Luego hay otro en Francia, en París, la Tour d'Algen, uno de los restaurantes más chic de la ciudad, capaz de fascinar a generaciones enteras de gourmet desde que abrió en 1500. Su fama se ha consolidado desde 1919, cuando el plato que sigue su firma comenzó a servirse, el pato raro, ahora preparado de cuatro formas, con naranja, con pimiento verde, con fruta de temporada y a manera de la Tour d'Argent. Su bodega resistió los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania también hay otro que dicen que desde Napoleón a Merkel, muchos se han detenido en el Die Lichtenstein, desde que abrió sus puertas en 1621. La lista de invitados ilustres incluye a Beethoven y a otras personas del mundo cultural. Hay una mesa reservada para los clientes habituales, colocada frente a la estufa de azulejo, introducida en ese momento hace 200 años. Napoleón parece que fue uno de los que pudo comer esa mesa tan especial. La decoración es rústica, con muchos dibujos y pinturas que cuentan historias del pasado. Hombre, los de mi pueblo, pues, yo qué sé, por pues, la Melchora también, ya hace años, y la Fonda Cueva, pues no te digo nada. Yo no digo que sean centenarias, pero allí nadie se acuerda ya ni de la fecha en que se fundaron y se comía siempre bien. Sí. Entonces son curiosidades de que la gente averigua, ya estuvo averiguando de la antigüedad de los restaurantes del mundo, ¿no? Y a raíz de eso, pues como hemos hablado de comer y de beber, os voy a contar, que yo tampoco lo sabía, por qué la cerveza Cruzcampo se llama así. Pues no, a ver. Dice que Cruzcampo es una de las marcas de cerveza más vendidas en nuestro país. Es una marca española con especial consumo en Sevilla, pero que realmente la puedes encontrar en cualquier rincón de nuestra geografía. Hoy te contamos por qué Cruzcampo se llama así, y el motivo porque el Gambrinus es el símbolo que la representa. Que sí. El tío ese que está apoyado en el barril ahí con el sombrero y la pluma tirolesa. La cerveza es la bebida más consumida en nuestro país. Y buena muestra de ello es la gran variedad de cervezas que se elaboran, como Estrella Galicia, Mahou, Cruzcampo, Dorada, Reina, Alhambra, Estrella Damm y muchas más. Pues dice que allá por el 1904, dos hermanos, Roberto y Tomás Osborne, decidieron ampliar su negocio de vino y dedicarse también a la cerveza. Estos sin duda serían de Jerez, claro, porque hablando de... Al tener la agua de Sevilla tan buena calidad, eligieron esta ciudad para construir su nueva fábrica, lo cual hicieron cerca de un monumento que hay en Sevilla que se llama Cruz del Campo. Sí. Yo lo he visto, ese monumento, estaba allí. Lo que sirvió para sacar de ahí tanto su nombre como el primer logo que tuvo la marca. Así es como se elige el nombre, un procedimiento tan sencillo como juntar las palabras de un monumento al lado de la fábrica donde se iba a elaborar. Sin duda, un dato curioso que mucha gente desconoce. ¿Pero por qué se utiliza la figura del Gambrinus? Según se cuenta, Gambrinus era un joven aprendiz de vidriero que se enamoró de Flandrine, una bella joven que rechazó su amor, y él entonces se fue al bosque para suicidarse. Una vez allí, el diablo le propuso cambiar su alma por un don, con el que conquistara a su chica. Y si no funcionaba, le daría otro para poder olvidarla. Gambrinus aceptó y se convirtió en un gran bailarín. Pero no fue suficiente para lograr el amor de Flandrine, por lo que el diablo le dio una bebida con la que podía olvidarla. ¿Qué bebida era esa? La cerveza, sí, ¿no? Cerveza. Cerveza y cerveza. Gambrinus bebió y bebió y bebió cerveza hasta que por los efectos del alcohol realmente llegó a olvidarse del amor que sentía por esa joven. Debido a esta pasión por la cerveza es por lo que Cruzcampo decidió elegir el Gambrinus para representar su cerveza. Pues me parece una historia interesante y curiosa, ¿no? Porque ahora cuando te bebo una cerveza y dices, bueno, pues mira, está estilo alemán, estilo sueco, estilo, pero bueno, una curiosidad, que además no es curiosidad local de nuestra tierra. Te voy a contar una anécdota que a mí me pasa cuando estoy en Suecia. Estuve allí invitado con una amiga, ¿no? Y me ¿Una sueca? Sí, una sueca. Bueno, madre ahora mía, te explico. Una cosa que nos vamos madre a enterar mía. Hoy. Y entonces, pues, querían que yo viera algunas islas que hay. Total, que nos montamos en un barco y íbamos a una isla que era muy pequeñita, pero había un bar en la isla. Y dice, ¿quieres cerveza? Digo, bueno, pues una cerveza. Dice, ¿de qué la quieres? Cruzcampo, San Miguel, Estrella Dorada. Tenían todas las cervezas españolas allí. Y es que el dueño del bar venía mucho a España y le había gustado mucho la cerveza de España. Y tenía allí todas las casas de cerveza. Y bueno, me llamó mucho la atención. Y ahora que has hablado de la cerveza, me he acordado que a mí esto se me había olvidado ya. Bueno, ¿tienes alguna cosa más, Luis? Mira, hay una... Esto es una frivolidad. El Jeff Bezos, que fue fundador y ahora es ex director ejecutivo de Amazon. Sí. Es que te quedas alucinado de que la gente está de los dineros. es uno de los hombres más ricos del mundo. Mira, yo, y os digo, es breve, mira. Bueno, pues se calcula que tiene 193.600 millones de dólares. 193.600 millones de dólares. Pues en julio, que en julio eso sí que lo vio todo el mundo, viajó al espacio a bordo de una nave espacial. Y ahora el tío dice que va a ser noticia, se vuelve a ser noticia por el capricho que tiene, que va a llevar a cabo el yate más grande del mundo, por el que ha pagado para que se lo vayan haciendo 430 millones de euros. ¿Te imaginas ante los desastres que hay en el mundo, de guerras, de hambre y de todo esto, que un individuo coexistiendo con esas personas que tienen esas necesidades, te gaste 430 millones de euros? Tú lo has dicho, no, una frivolidad. No, no se entiende. Entonces lo están construyendo, el yate, él quiere que sea el más grande del mundo por eso, y resulta que él, pues que tiene 110 metros de eslora, que es lo largo, ¿no?, que dicen, y 4 mástiles, 29 camarotes dobles, 16 juniors y 2 suites de lujo. Tiene capacidad para 24 pasajeros y 65 tripulantes. Entonces, lo curioso es que después, en este artículo de este disparate, pues dice que las mejores frases del Jeff Bezos. Dice que a raíz de la noticia esta del barco, pues a lo mejor alguien le diría algún disparate, le diría esto. Y entonces él tiene aquí 5 respuestas, bueno, 5 frases. La primera dice: creo que la austeridad y sobriedad potencia la innovación. Una de las pocas formas de salir de una caja apretada es inventar tu propio camino. La segunda: trabaja duro, diviértete, pero haz historia. La tercera: si estás enfocado en la competencia, tienes que esperar a que salga un nuevo competidor para hacer algo. En cambio, estar enfocado en el consumidor te permite ser más pionero. O sea, claro. El cuarto: la inteligencia es un don, la amabilidad una elección. O sea, que tú puedes ser listo, pero luego pegarle patada al primero que se te acerque, ¿eh? Porque esa es una elección, claro. La vida es muy corta, como para rodearse de gente que no aporta nada a la vida. O sea, ahí yo lo veo escribiendo eso, o viéndolo con los ojos con el signo de los dólares. Vaya. Bueno, pues vaya elemento. Vaya. Por hoy ya tenemos... En cambio, el contraste de este hombre con las frases del Jorge Bucay, pues... Este Jorge Bucay es un médico argentino, y entonces este hombre, os las voy a leer porque son interesantes. Mira, ya terminamos. Vale. La frase de Jorge Bucay refleja la forma de pensar y la vida de este escritor. Es psicoterapeuta, psicodramaturgo, y dice que estas frases nos pueden ayudar en nuestra propia vida. Mira, las 20 frases que debes aplicar en tu vida dicen: soy responsable de mis decisiones, de las cuales soy responsable de ser o moverme, tomar una decisión o estar en silencio, insistir o desistir, tomar riesgo y buscar ese mundo que necesito. La segunda: es cierto que nadie siempre puede hacer todo lo que quiere, pero nadie puede hacer lo que no quiere. Bueno, pues entonces nos quedamos... La verdad es que soy muy amigable conmigo. No dejaría de ser quien soy para hacer nada más. Y esto me complementa. Cuarta: no digas que eres un perdedor antes de llegar a la evaluación final. Otra: las historias ayudan a los niños a dormir, pero también a despertar a los adultos. Otra: para volar hay que empezar a correr riesgo. Si no quieres, quizás sea mejor que te resignes y sigas caminando para siempre. El deseo adquiere sentido cuando soy capaz de transformarlo en acción. Es tu derecho y obligación ser quien realmente eres. Lo mejor que te puede pasar es que te conviertas en alguien auténtico. Un recordatorio es útil excepto cuando sostengo mi vida en él, cuando como persona dependo de él. No sabía si siempre estaba tomando malas decisiones o si la gente era diferente de lo que yo esperaba. Debes amarte a ti mismo, con los ojos abiertos. las circunstancias se han vuelto tan complicadas últimamente, que es cierto que tener un trabajo es una bendición. Esta es extraordinaria, porque el trabajo ha sido, desde que Adán y Eva, era una maldición. ¿Eh? Y entonces, fíjate ahora como las circunstancias se han vuelto tan complicadas últimamente, que es cierto que tener un trabajo es una bendición. Si te olvidas de ti mismo, los demás seguirán tu ejemplo. Te olvidarán y probablemente asumirán que no existes. Me permito ser y ser quien soy, en lugar de que otra persona determine dónde y cómo debía ser o no ser. Bueno. Todos necesitamos respeto y estima externo para desarrollar nuestra autoestima. Si uno dice todo el tiempo maldita sea, es difícil animarse y salir de la crisis. Hay circunstancias en las que miras hacia atrás y no sabes qué sucedió. Solo sabes desde que pasó, nada fue igual. Ya termino. Me permito sentir lo que siento y no sentir lo que los demás sentirían en mi posición. Las personas sordas siempre están curiosas y me encanta. Las personas sordas siempre creen que los que bailan están locos. Bueno, pues. Y la última dice, carretera es mucho más que el punto de destino. O sea que la diferencia del señor del yate con este hombre, pues ahí está. Los dos son seres humanos, claro. Muy bien, pues hasta aquí los recortes de prensa que nos ha dejado hoy Luis Sánchez. Muchas gracias, Luis. Luis, un abrazo. Bueno, pues nada, mañana a visitar a nuestros difuntos, ¿eh? De acuerdo, muy bien. Venga, un abrazo. Un abrazo para todos. Adiós, un abrazo. Adiós. Ansiedad. Tiempo. Pero voy andando, ¿eh? ¿Cecil? ¿Sí? Hola, buenos días. Más o menos. Buenos días. Bonjour, Cecil. Bonjour. Hola. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Cecil Baquet, que nos habla en esta ocasión desde París. Cecil va a decir un poco quién es. Bueno, sí. Estamos a la espera de que nos diga, que te haga una presentación, Cecil. Sí, queridos amigos de los Domingos de Paradigma, soy Cecil Baquet, periodista de la televisión francesa, y cada dos semanas vendré a daros información sobre Francia y en particular sobre personalidades que pueden interesar ahí en Andalucía. Esta semana leí la biografía de Anne Hidalgo y te haré un pequeño resumen. Anne Hidalgo es la alcaldesa de París, es socialista y el pasado mes de septiembre presentó su candidatura para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo los días 10 y 24 de abril de 2022. ¿Y quién es exactamente Anne Hidalgo, Cecil? Bueno, Ana María Hidalgo Aleu, ese es su nombre en español. Nació en 1959 en San Fernando, cerca de Cádiz. Llegó a Lyon a los 2 años. A su padre Antonio, que creció en Antequera, no es muy lejos de vosotros, ¿eh, amigos? Le costó mucho vivir en el régimen de Franco. Prefirió emigrar para brindar un mejor futuro a sus 2 hijas y como consecuencia las empujó a estudiar. Ana María Hidalgo Aleu, una vez en Francia, cambió su nombre de Ana María por Anne. Su padre quería que sus hijas se integraran plenamente en la sociedad francesa y por eso no dudó en convertir a Ana en Anne. Todos los veranos la familia volvía a San Fernando para las vacaciones y en casa hablaban español, por eso Anne Hidalgo habla un español casi sin acento, a diferencia de mí. ¿Y cuál es el siguiente paso en la carrera de Anne Hidalgo que da? Anne Hidalgo estudió Derecho y se convirtió en inspectora de trabajo. En ese momento había muy pocas mujeres en esta profesión en Francia. Anne Hidalgo ascendió de rango y entró en el Ministerio de Trabajo. En 1994 tomó su carnet del Partido Socialista y continuó su ascenso político hasta el punto de convertirse en 2001 en el primer teniente de alcalde de París. Aquí es donde ella se reveló. cuando el alcalde de París, Bertrand Delanoë, fue apuñalado por un desequilibrado, ella asumió la cabeza de la alcaldía de París mostrando su autoridad. El Partido Socialista ha comenzado a tomarla en serio. Le ofrecieron postularse para el ayuntamiento de Tolosa, pero finalmente eligió quedarse en París para convertirse en su alcaldesa en 2014. Un logro. Muy bien. ¿Y todo esto qué significa ahora? Bueno, Anne Hidalgo ha optado por embarcarse en la campaña presidencial. Son las elecciones más importantes en Francia. Realmente no es un camino fácil. En Francia, el Partido Socialista está en ruinas desde el final del mandato del presidente socialista François Hollande, quien ha decidido no postularse para el cargo debido a su impopularidad. El Partido Socialista ha estado en un verdadero camino de la cruz. Según la última encuesta, Anne Hidalgo reuniría solo el 5% de los votos, muy por detrás de Emmanuel Macron, el 25% de los votos, Marine Le Pen, el 16%, Éric Zemmour, un periodista de ultraderecha que aún no es candidato, pero quien reuniría el 15% de la votación, los ambientalistas con Yannick Jadot están en el 8% de los votos, por delante de Anne Hidalgo. Subirá el candidato socialista en la opinión pública, nada es menos seguro, sobre todo porque en Francia hay una especie de aborrecimiento hacia París, donde se concentran todos los poderes. Ser alcalde de París no es necesariamente una ventaja para Anne Hidalgo. Para concluir, queridos amigos de los Domingos de Paradigma, dudo por el momento que la andaluza Anne Hidalgo consiga convertirse en presidenta de la República Francesa. Pero alguna vez lo sabremos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Cecil nos ha hecho una descripción de todo el proceso que ha seguido Anne Hidalgo y esperamos tus próximas crónicas porque, bueno, de aquí a 2022 queda trayecto, pero seguro que vas a encontrar algunas informaciones que nos interesen aquí en Andalucía y en los Domingos de Paradigma. Te va a preguntar algo mi compañera. Cecil, yo quisiera preguntarte, que me ha dejado, me he estremecido, has comentado el dato de Marine Le Pen con un 14-15%. 16. Un 16 y el periodista de ultraderecha también tiene otro 14 o 15, ¿no? Sí. Realmente hay un 30% de la población francesa que es de ultraderecha, que va a votar a la ultraderecha en Francia. Bueno, ahora sí en los encuentros dicen esto, pero de verdad da miedo. No sabemos lo que va a pasar, pero la situación en Francia ahora está catastrófica, se puede decir. Pues claro, es para pensar, porque siempre España es un país que está al lado de Francia y de vez en cuando nos tenemos que mirar frente a frente y realmente da miedo por Francia y me da pavor por España, porque ya vivimos aquí. Bueno, Cecil, Esperemos que la campaña de aquí a las elecciones presidenciales de Francia, ojalá Anne Hidalgo, pues le dé un impulso a su candidatura y sea capaz de por lo menos posicionarse en un puesto relevante en la política francesa. Tenemos aquí otra amiga a mi derecha, Lola Portero, que te quiere hacer alguna pregunta, Cecil. Buenos días, Cecil. Buenos días. Muy, muy buena la crónica que has enviado, la descripción detallada. Me gustaría preguntarte, preguntar ¿cuáles son más decisivas en el comportamiento de la ultraderecha? ¿Las elecciones presidenciales o las de la Asamblea Nacional? Es que en Francia hay primero las elecciones presidenciales y después votamos por los diputados. Entonces el presidente es la cosa la más importante en Francia, es el momento político más importante y más quizá por la influencia. Cuando tenemos un presidente de derecha, después la mayoría de los diputados son de derecha, y cuando tenemos un presidente de izquierda, la mayoría de los diputados son de izquierda. Claro, va, inclina la balanza hacia el la... El presidente, sí. Vale, sí. Pues gracias. Es que así, se dice en Francia que el presidente es como un rey republicano. Sí. Ya. Ya. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Cecil. Ha sido un placer tenerte directamente en nuestro programa y te esperamos cada 15 días esa crónica que tú nos vas a mandar, y que si algún día tienes que mandarla cada semana, pues tú no te preocupes. Y yo sé que tienes mucho trabajo y que es muy complicado todas estas cosas. Lo sé porque ya lo hemos hablado en más de una ocasión. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana en los Domingos de Paradigma. Gracias, Ceci. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós. De nuevo estamos con ustedes, esta vez con la mujer en la radio, y tenemos aquí a Lola Portero, que ya estuvo la semana pasada, nos dejó un sabor de boca bueno, porque hizo un análisis de, o mejor dicho, un recorrido por la situación política hasta llegar a la actualidad, ¿no? Lola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y encantada de volver a poder continuar con la conversación que iniciamos la semana pasada. Efectivamente, como dice José Manuel, la semana pasada lo que hicimos fue un pequeño acercamiento de la sociedad pre-COVID y la post-COVID, y sobre todo cómo identificamos que el COVID, con toda la maldad que tiene, no es capaz de crear toda la maldad que ya se estaba realizando, y que antes del COVID ya teníamos indicios de que el sistema se estaba agotando y que había instituciones que ya no funcionaban. Y por eso terminamos con algo así como que la revolución del neoliberalismo estaba siendo un éxito. Pero sobre todo ahora nos trataríamos de identificar en esos elementos en los cuales nos basamos para decir que la situación ya se estaba agotando. Identificamos cuatro grandes aspectos: una crisis de democracia y de representación, una crisis económica y de empleo, una crisis de recursos y ecológica, y una crisis identitaria y cultural, a la que tendríamos que añadir la crisis sanitaria del coronavirus. Y vamos a detallar un poquito estos cuatro elementos, sabiendo que son situaciones muy amplias, muy complejas, y que nos llevarían no solo un rato, sino días. Podemos decir que la crisis económica estaba basada en un sistema de capitalismo de posguerra en el que el Estado va a tener un gran papel, y sobre todo el Estado va a ir buscando el equilibrio. Y en este modelo neoliberal se va a restaurar un pensamiento conservador. Quizás lo más grave y el principal objetivo del neoliberalismo, y lo que más consecuencias entiendo, entre otras, que está teniendo para la clase trabajadora, es que esta revolución del neoliberalismo ha sido capaz de arrebatarnos nuestra capacidad de acción colectiva, nuestra capacidad de interferir en las decisiones políticas de nuestro país. Una situación económica que pone a la clase trabajadora casi que fuera de los márgenes de la posibilidad de acción, y que rompe además con la integración que nos da el trabajo. El trabajo no solo es una posibilidad de sustentarnos y de tener nuestras necesidades vitales cubiertas. El trabajo también nos ha dado certidumbre y posibilidades de plantearnos el futuro. El neoliberalismo rompe con esta capacidad y sitúa al capital con un ente superior por encima de los estados y por encima de los parlamentos. Podríamos enumerar algunos instrumentos, aunque ya han sido, pero bueno, por dar alguna pincelada, de los instrumentos que se han utilizado para llegar a esta situación. Una crisis económica que se afronta con desempleo, sabiendo que además el desempleo, ya llevábamos tiempo, que el desempleo no es capaz de bajar la inflación por sí sola, porque los precios se componen de distintas materias. La deslocalización de la producción, que va a tener como principal referente los salarios más bajos. Esto hace que se transfieran grandes recursos tecnológicos de producción y de capital a otras partes del país, a otras partes del mundo, sin que se analizaran cuáles son las consecuencias para este mundo, para este mundo nuestro. La concentración de capital y la llegada de fondos de inversión que hacen muy difícil la negociación. Y que no solo estos fondos de inversión van a intervenir en las empresas o en las instituciones privadas, sino que lo van a hacer también en las instituciones públicas, con lo cual van a tergiversar cuál es el sentido del servicio de lo público. La reforma laboral, que sabemos que le da un gran poder de forma unilateral al empresario, y otra cuestión importante que es la crisis especulativa de la vivienda. La vivienda, que es un bien de primera necesidad, se convierte en una crisis especulativa a través de las hipotecas. Pero en este proceso económico así un poquito muy general, también tenemos que detallar una situación importante y definitiva, y es que esta crisis financiera ha derivado en una crisis de deuda. Una crisis de deuda que por primera vez deja a los estados sin posibilidad de utilizar sus instrumentos para afrontarla, sin entrar en que esos instrumentos sean más positivos o cuáles son las consecuencias. Pero sí que tenían instrumentos de devaluaciones, de impuestos progresivos o de buscar otra forma de agilizar los ingresos. Porque esta crisis de deuda, ya se tiene que financiar a través de la deuda externa, a través de la venta de bonos, de la compra o venta de bonos, que se va a hacer además pagada con los intereses. Siempre se ha hecho esto, porque el Estado ha vendido siempre, ha ampliado venta de bonos, letras del Tesoro, pero aquí aparece una figura tremendamente peligrosa, que son las agencias de calificación. Las agencias de calificación, han aparecido ahí, prácticamente no teníamos ni siquiera idea de que, o por lo menos yo no tenía idea, prácticamente no se conocían, y aparecen ahí como entes, como instituciones, que son los que ellos, que no son las dueñas del capital, no son quienes hacen la inversión, no son quienes lo controlan, pero ellos hacen su estudio y deciden que este país tiene capacidad o no capacidad de pagar o de no pagar, y son capaces pues de arruinar a un país en un determinado momento o de hacerse con una administración pública dependiendo de la calificación que ellos le den, ¿no? Entonces, esta situación ha venido de verdad a desvirtuar la situación económica de los países en términos generales. Podríamos hablar también de cómo los bancos de ahorro se han convertido en bancos de inversión y, por lo tanto, ya no tienen esa función de crear dinero a través del ahorro. Ha habido poca oposición a la absorción de las cajas de ahorro por los bancos, estos ya que se han convertido en bancos de inversión, cuando las cajas de ahorros tenían un sistema de social y un papel social que hacer. No ha habido prácticamente oposición a esto. En este sentido que tenemos de situar a los estados al borde de la quiebra, podemos encontrar, como por ejemplo con Zapatero, si Zapatero no hace lo de la ley del artículo 135, el país se viene a la quiebra. O sea, cómo son superestructuras con esta transferencia que le hemos dado a las instituciones supranacionales. Toda esta situación ha llegado a una deslegitimación de la democracia y una falta de creer en las instituciones. Pero podríamos seguir hablando de esto y, bueno, voy a pasar al otro punto. Estás planteando un panorama, vamos. Bueno, tres o cuatro puntos así generales que de alguna manera representan cómo estamos fuera de nuestra. Yo lo he entendido, pero ha hecho una introducción, vamos. Claro, porque a mí me parece que y a muchísima gente, creo que esa capacidad que han tenido de arrebatarnos nuestra posibilidad de participación, creo que hoy está condicionando y limitando también la evolución y los comportamientos, ¿no? En este sentido hablamos también de la crisis ecológica y del calentamiento global. Pocas cosas que no se hayan dicho ya de los recursos naturales. Pocas cosas que no sepamos que ya veníamos de una extinción de especies que nos crean muy vulnerables y mucho más fáciles y mucha más fragilidad. La concentración de la población en los litorales que sabemos que hace muy difícil los residuos, poder controlar los residuos, la concentración en las grandes ciudades. No hablamos ni siquiera de España, Tokio, Japón, Nueva York, todas estas situaciones que hacen muy difícil toda esta situación, no solo para los residuos, sino para la alimentación. O sea, son grandes transportes de alimentación lo que hay que permanentemente llevar para poder mantener esto. Cuando además tenemos incluso recursos, ya está demostrado que tenemos recursos para alimentar y sin embargo hay más de 600 millones de personas que están en situaciones de infravaloración. Los gases invernales, el tráfico aéreo, con esta situación que se ha creado de los vuelos low cost, esto, toda esta situación, al fin y al cabo, pues no es nada más que un deterioro del medio ambiente que probablemente el sistema ya no lo aguante. Y avanzando un poco, hablamos de la crisis identitaria y cultural. La crisis identitaria y cultural, de una manera global, está recogida en una crisis ideológica. Cuando Marx define lo que es la ideología, lo define como un comportamiento social de una clase frente a otra. La ideología está ahora mismo mal parada por el capitalismo. El capitalismo ha sido capaz de eliminar la ideología, de eliminar un elemento capaz de afrontar con cierto razonamiento los problemas sociales. Hoy casi nadie nos atrevemos a decir de nuestra ideología, casi que está eso mal visto. Incluso nos lleva a grandes contradicciones, pero no aceptamos que tenemos una ideología. Esto está teniendo grandes consecuencias y grandes dificultades en los cambios sociales y en la forma de afrontarlo. Toda esta situación se ha habido bastante cerca por la descompensación de los bloques, por el enfrentamiento del capitalismo y del socialismo durante la Guerra Fría. Pero además no solamente ha machacado la ideología, es que está cambiando las propias estructuras, modificando las propias estructuras de la democracia. Incluso el sueño de Francis Fukuyama, cuando hablaba del fin de la historia, se estaba fundamentando en determinados criterios democráticos para la extensión y la universalización del comercio y de la economía de mercado. Hasta eso, el neoliberalismo, esta revolución conservadora, ha sido y está siendo capaz de romperla. Hasta tal punto, este correlato ha perdido fuerza que a partir del año 2008, esta crisis que marca un antes y un después, casi que nos planteamos que la representación no nos sirve y surge esto que ya conocemos, no nos representan, ¿no? Bueno, la cultura realmente ha dejado un modo de integración social con capacidad de transformación. Es parte de este desequilibrio del pensamiento de izquierda y de derecha que el neoliberalismo ha sido capaz de integrar. La legitimidad de la democracia y la representación no es algo que vaya aparte, es un matrimonio bien avenido. Cuando una clase aumenta, tiene una serie de inquietudes y tiene necesidad de que esos problemas formen parte de la vida social, esa clase necesita estar representada. Por lo tanto, la representación y la democracia iban unidas. Y no solamente eso, sino que además la democracia y la representación ha sido el instrumento que hasta ahora el capitalismo utilizaba para su legitimación. La democracia ha dado durante muchos años un plus de calidad al capitalismo. Y este plus probablemente esté ya cuestionado porque ha sido capaz de absorber todos los mecanismos de equilibrio que durante tiempo han funcionado. Y funcionaron en el equilibrio social y cultural, en el estado de bienestar y en la capacidad de estar con cierta tranquilidad, ¿no? Esta vuelta del pensamiento conservador, del neoliberalismo, nos está situando en una restauración conservadora que está favoreciendo el desarrollo de los nacionalismos y de las religiones. No en falso, ya lo hemos visto con Francia, lo estamos viendo en Polonia, lo hemos visto en Australia, incluso aquí también las perspectivas son que el PP y Vox pueden hacer coalición y tener mayoría, es decir, el pensamiento conservador y de vuelta a los nacionalismos y de ultraderecha están presentes en el debate social y político de nuestros días. Y además se están convirtiendo en permanentes enfrentamientos. La inmigración, los MENA, todas estas situaciones que la crisis liberal ha sido capaz de romper con el matrimonio del capitalismo. La geopolítica de los triunfadores, la crisis de los refugiados, todas estas situaciones están rompiendo el desequilibrio y reforzando el surgimiento de la ultraderecha. La desigualdad. La ideología, por lo tanto, ha perdido su crédito. Debemos de recuperarla, si no, no hay manera de afrontar, porque las clases siguen existiendo, porque ha sido capaz también de desestructurar la estructura, valga la redundancia, de las clases sociales. Y por último decir que todo esto ya se estaba planteando antes del coronavirus, lo único que estamos haciendo es acelerar este proceso. La crisis sanitaria que está siendo del coronavirus, que está siendo una amenaza para la población, que nos ha puesto de manifiesto esta fragilidad y esta vulnerabilidad y que está poniendo también además de manifiesto cómo ha sido el comportamiento de los últimos años, porque estamos echando en falta realmente toda esa falta de inversión en estas cuestiones, en sanidad o en educación. Y cuando se ha presentado una cuestión así tan grave es cuando realmente hemos visto que no éramos tan fuertes y que no éramos tan potentes como creíamos, que realmente tenemos deficiencia y que realmente están aflorando ese proceso, ese modelo neoliberal que nos va a llevar a que cada uno se salve la vida como pueda. Pero yo no quería tampoco terminar con una situación tan de esta. Hay indicios también, podemos decir, que también hay situaciones que se plantean diferentes. Merkel ha influido muchísimo en la transformación del comportamiento del Banco Central y de la mutualización de la deuda. Ha influido mucho en nuestro país la huelga feminista, los pensionistas, el ecologismo. Todas esas situaciones han conducido a un gobierno de coalición que probablemente nos estén escuchando de otra manera diferente. Igual los resultados no son tan inmediatos, pero sí que hay un comportamiento y una actitud distinta. Quizás yo entiendo que ahora mismo es un momento difícil de definir, de redefinir el Estado, el capitalismo, la sociedad, la ideología, pero un momento que podemos convertirlo con cierto entusiasmo, porque nunca jamás estuvimos en 50 años tan cerca de un gobierno autoritario, pero nunca jamás tampoco estuvimos en 50 años con las posibilidades de ofrecer una alternativa diferente. Si tenemos en cuenta todos estos elementos de diversidad, de representación, de recuperar el papel de las democracias, de recuperar la ideología del marxismo, no ha sido capaz de ajustarse a las situaciones actuales, no ha tenido en cuenta. A mí me parece que dos cosas fundamentales que creo que se tienen que redefinir. No ha tenido en cuenta la evolución de las nuevas tecnologías. Y no solo en el sentido de la robotización, de la informatización, de la automatización, sino en el sentido de la capacidad de globalización que ha tenido, capaces de que a golpe de botón asistimos en primera persona a un dato, a una situación, a un hecho que tiene una influencia general instantánea. El marxismo no fue capaz de tener en cuenta esa evolución. Y el marxismo no tuvo en cuenta una cuestión fundamental que hoy está siendo definida y que probablemente sea también algo muy trascendente. Y es que no tuvo en cuenta la diferenciación entre propiedad y control del capital. Antes, cuando se plantea el marxismo, en aquel momento, el capitalista, la persona que tenía el dinero, era capaz de hacer inversiones, de dirigir su empresa, de controlar por dónde quería o no quería, decidía qué es lo que hacía con su dinero. Hoy aparece una figura completamente diferente. Uno es el propietario del capital y otro es el que lo controla. Y por lo tanto, ese control está al margen del propietario. Y es curioso porque esos controladores, por decirlo de alguna manera, se han convertido casi en una clase absolutamente cooperante del capitalismo. Y a la postre, una clase conservadora, por sus ventajas propias, ¿no? Son unos intermediarios entre el capital y los demás, con ventajas salariales, con otro tipo de ventajas, incluso de prestigio social, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones tenemos un poco que redefinirlas en el bien de nuestro progreso, de la inclusión y de las posibilidades de salir de esta con una manera distinta de comportamiento, de actitudes, de valores, de creencias. Difícil, pero bueno, yo te agradezco. Nunca ha sido fácil. Yo te agradezco, Lola, Que le dé un poquillo de oxígeno, ¿no? Hombre, que le dé oxígeno, pero el planteamiento y el desarrollo y lo clarito que ha sonado. Bueno, que lo, bueno, todo esto daría para mucho, yo claro, hago siempre un poco pero este pincelada. Resumen es importante porque lo has resumido muy bien hasta dónde, cómo hemos llegado, hasta dónde estamos y que es cuestión de que nosotros y nosotras pongamos algo de nuestra parte también para, no sé, como sociedad, para poder cambiar las cosas. Creo que Alfonso está apuntando. Lola. Yo le iba, Lola, te iba a apuntar dos cosas que yo creo que la primera estoy de acuerdo con lo que tú has planteado, ¿no? Sobre todo la derecha que trata primeramente de relegar a la izquierda a un plano de marginalidad. Es decir, lo estamos viendo eso en las declaraciones muchas veces de los líderes de la derecha. Cosa que no sería bueno entrar en ese mismo debate. Creo que la izquierda tenía que entrar en el debate de qué ofrecemos a la sociedad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es esto que decía anteriormente, que el marxismo no había tenido en cuenta cómo había evolucionado la sociedad en cuanto a la propiedad y a quién maneja los recursos estos, ¿no? Es verdad que eso lo estamos viendo y que los gobiernos, sobre todo progresistas, tendrán que estudiar la manera de llegar a un control, y yo creo que ahí teníamos que pensar de una manera global en conseguir controlar a este tipo de controladores de los recursos para que tengan también unas reglas que seguir, si no ya estamos viendo por dónde va la cosa, ¿no? Sí. ¿Contesto? O a ver, sí, sí, tú. Contesta, sí. ¿O iba a decir algo? No sabemos. Bueno, lo primero que habría que cambiar para que realmente pudiéramos tener una intervención colectiva con mucha más eficiencia y con mucha más posibilidad de transformación son las condiciones objetivas sociales. La reforma, todas estas condiciones que yo he ido un poco detallando, instrumentos que se han utilizado para arrebatarnos esa capacidad, la podemos, por ejemplo, concretar en un hecho que lo tenemos muy reciente, que ha sido la reforma laboral. Una reforma laboral que ha sido capaz no solo de dar más poder al empresario, sino que además ha estructurado el mercado laboral en una situación de permanente rotación, con una flexibilidad y con una incapacidad de hacernos ningún tipo de perspectiva. Esa vulnerabilidad, esa fragilidad, ese empobrecimiento de no poder ni siquiera vivir de nuestro trabajo, nos hace también muy vulnerables y muy susceptibles a alguien que nos dice, pues si los inmigrantes, a determinada teoría, ideología, sí, sí, los inmigrantes nos quitarán el trabajo, los de aquí van a ser los primeros. Bueno, de alguna manera el acorralamiento que seguimos pues hace que nos sumemos a teorías y a cuestiones que sabemos que son mentiras, que no son posibles, ¿no? Pero esa fragilidad y esa vulnerabilidad pues están ahí y que se ha conseguido mediante instrumentos que poco a poco han ido teniendo una incidencia, ¿no? Toda esta soberanía que hemos transferido a las instituciones supranacionales, y conste que yo soy defensora de las instituciones supranacionales, hoy entiendo que la globalización no puede funcionar si no es por acuerdos comunes de distintos países, no se puede hacer nada por este modelo en el que la globalización tiene una capacidad de injerencia sobre los demás. Esa situación tenemos que planteárnosla también, tenemos que planteárnosla y defenderla. Pero tenemos que ser conscientes también que nos ha quitado posibilidades de negociación. El que los fondos de inversión sean los que deciden quién construye o quién no construye o quién interviene en las administraciones públicas nos quita posibilidades de participación. Entonces, ¿cómo buscar el equilibrio? ¿Cómo conjugar que el capital tiene un papel, porque es un capital como tal? Si lo hablamos desde su ontología, el capital es un instrumento de crear riqueza sin mano. Entonces, ¿cómo hacemos que se contextualice, que tenga un comportamiento, que tenga unos límites? Si no, pues hoy es una situación muy amplia y muy compleja que tiene que tener en cuenta todas estas situaciones. No sé, vamos un poco por ahí. Sí. Yo la verdad es que no sé, me están insistiendo mucho en que intervenga, no sé muy bien cómo intervenir. No, yo es porque te he visto escribir. Está escribiendo porque es que lo que plantea es muy interesante, además lo ha estructurado de una forma muy muy sencilla y muy práctica. Y lo único de toda este análisis realizado, el principal problema es que podemos estar aquí echando muchas horas al respecto, debatiendo sobre las incongruencias del sistema en el que nos encontramos, que viene a ser todo lo que ha reflejado, pero seguimos sin tener y sin encontrar, que es lo que yo creo que nos debe de preocupar, una solución, un camino, ¿no? Yo lo que sigo echando en falta, desde mi incapacidad intelectual al respecto, es encontrar un camino que de alguna manera solucione esta situación. Es decir, yo comparto gran parte del análisis que ha realizado. Además lo has hecho de una forma muy muy resumida, es decir, el tema es sumamente complicado. Pero lo que sigo sin poder encontrar, en un momento determinado de la historia hubo un enorme choque entre dos fuerzas que dieron lugar a muchas cosas, dieron lugar al nacimiento del capitalismo en el que vivimos, dieron lugar a guerras mundiales, dieron lugar a muchas situaciones que han pasado hace muy muy poco tiempo. Reciente. ¿Sí? Y luego detrás de eso se ha establecido como una especie de y vuelvo a decir lo mismo, en la parte occidental de que siempre estaba hablando desde esa perspectiva, se ha establecido como un clima de cierta tranquilidad, ¿no? De que bueno, hemos llegado a una situación en la que la sociedad se encuentra sumida en una especie de marasmo, ¿no? En la que la gente parece que ha encontrado su posición, y lo cual no es verdad. Es decir, lo que está ocurriendo cada vez de una forma más intensa es una redistribución de la riqueza que vuelve a ser dolorosa. Es decir, hemos vivido unos años en los que ha habido un acercamiento de clases, de alguna manera, y otra vez se está rompiendo de alguna manera esa situación. Y eso, en mi opinión, viene hecho por algo que tú señalas ahí, que es esa transferencia de poder que se ha hecho desde la ciudadanía hacia nuestros representantes, ¿no? En los que yo le echo una culpa grande a nuestros representantes de no saber utilizar de la forma que debería utilizar lo que es la soberanía. Es decir, y ahí has hablado tú, por ejemplo, del control de capital y demás. Yo me he acordado de la situación que se está viviendo ahora con el tema de la energía y Iberdrola, ¿no? Ese pulso entre el Estado y una empresa, eso es algo en lo que debería de trabajar de una forma importante la sociedad y tenerlo claramente solucionado y saber dónde está el poder para llevar a esta sociedad, poder intervenir también, claro, hacia una situación en la que esté por delante el bien del conjunto de la sociedad y no el de una serie de personas. Ese camino, desgraciadamente, la izquierda lo perdió hace ya bastante tiempo y yo sigo sin encontrar alguien que nos ilumine en ese camino. Yo no soy capaz de encontrar soluciones al respecto, pero sí que creo que hay que buscarlas, y a lo mejor pues, debates como estos pues nos ayudan a encontrar a personas que sean capaces de encontrar cuál es ese camino, en el que yo sinceramente ahora mismo no sé cómo plantearlo. Bueno, yo quiero participar un poco, claro, pero es un momento nada más, ¿no? Y es un poco al hilo de lo que decía Alfonso, pero que yo estaba pensando, y es que estamos muy falta de este tipo de debates, de que se lleven los problemas de una manera seria, no de una manera para ser el máximo gallito o el mayor gallito del mundo, o no. Estos debates y estos planteamientos a los que estamos en la mesa nos sirven, nos alimentamos de una manera muy didáctica de ver que cómo están las cosas, porque los problemas cuando tienden a solucionarse es cuando se plantea como tal. Si tú los vas obviando y los vas dejando encima de la mesa sin plantearlo, entonces yo me siento muy satisfecho y muy contento de que Lola nos traiga aquí estos temas que nos llevan a debatir toda esta serie de cuestiones. De verdad que estoy muy satisfecho, además de tomarme una cerveza contigo, estar aquí en la mesa. De acuerdo. Bueno, yo, por terminar y por alusiones, efectivamente, claro que coincido en el estudio. Tenemos mucho de cómo estamos, de cómo hemos llegado y muy poco de a dónde vamos. Pero también yo tengo que ser consciente, cuando la paz de Westfalia se pone la primera piedra para la construcción de los estados, realmente no se termina de hacer hasta 1796 con la Revolución Francesa. El neoliberalismo lleva desde los años 70 minando la posibilidad de conseguir su éxito y su revolución. Por lo tanto, ahora estamos en un proceso de tránsito, que además en un proceso de tránsito, bueno, como en todos los momentos, son complejos, son amplios y cuesta difícil la definición y qué es lo que queremos. Y bueno, pues ahora mismo estamos en un momento de esa transición donde, como ya hemos dicho a veces, aparece el sudeste asiático con un gran protagonismo, pero tenemos que recuperar también nuestro protagonismo. Una de las cuestiones más importantes y también más dolorosas que ha hecho este sistema, que yo sí creo que puede ser el camino, que es el recuperar el sentido de clase. Las clases sociales existen, porque es que, y sin embargo, el lenguaje que se utiliza ha sido capaz de solapar el sentido y el sentir de las clases sociales. Y ahora resulta pues que está pues el prestigio laboral, la estructura ocupacional, la clase cultural, es decir, de alguna manera hemos perdido ese sentido de clase que nos posiciona frente a otros con diferencia. Tendríamos que plantearlo, porque entre otras cosas yo pienso, no sé si aquí se coincide, que vivimos en una economía de mercado y que eso probablemente en el corto, en el medio y en el corto plazo no se va a cambiar, y que no tenemos tampoco experiencias ni referencias de sociedades socialistas, bueno, ni comunistas ni socialistas. Entonces, por lo tanto, yo, mi postura es de buscar cuestiones que puedan equilibrar y que puedan hacer una mejor redistribución de la riqueza, pero partiendo de donde estamos. Entonces yo, por ejemplo, vería esa recuperación del sentir de la clase, esa capacidad de cercanía para poder incidir en los representantes. Y en ese sentido del representante, ampliando un poco la figura del representante, tendría y tiene su deber no solo poner en marcha lo que la clase, lo que los representados han exigido, sino que también debe de tener perspectiva de poner en valor algunas cuestiones que los representados igual no hemos expresado de una forma explícita, ¿no? Hemos hablado también, yo por ejemplo hice la semana pasada una referencia a la ética, a la inclusión de los derechos humanos con una dimensión mucho más amplia, ¿no? En fin, que elementos hay, el problema es cómo encontramos la voluntad política. Vamos, yo creo que hay referencia y que hay objetivos, es cómo encontramos esa voluntad política y cómo tenemos capacidad y compromiso para poderlo hacer. Porque no olvidemos que es verdad que aquí hay muchas, pero que nosotros también nos hemos relajado, ¿eh? En la medida en que hemos tenido un CEU ahí, en fin, ganábamos un poquillo más que creíamos, pues nuestra vida ha sido el ocio, el viaje, el esto, o sea, y nos hemos un poco también relajado. Todas estas situaciones son también captadas por los entes supranacionales. Pensamos que tiene que solucionar lo otro y no nosotros. Claro, y que además no te ves tú inmersa, porque mira, tú vives bien, tú llegas, tienes tu dinerito para tus vacaciones, sobrevives con más o con menos. Hay gente que necesita más, hay gente que necesita menos, pero es verdad que ha habido un momento en donde ha habido cierta estabilidad económica, sin entrar en cómo se ha conseguido esa estabilidad, luego otro día hablaremos, pero el hecho es que nos ha relajado y nos ha situado en una situación mucho menos comprometida. Y bueno, lo de la clase, eso yo creo que no nos sentíamos parte de esa clase tan... Por eso la crisis del año 2008 fue muy fundamental, porque fue un punto inflexible en la medida en que situó, que nos volvimos a dar cuenta que la igualdad de oportunidades no existe, que la igualdad de oportunidades está relacionada con la adscripción familiar y con el patrimonio. Sí, que es mentira que estemos en una sociedad meritocrática y que además las clases sociales funcionan casi como grupo cerrado. Por eso la crisis marca un antes y un después en el desarrollo. Todo esto siempre con perspectiva del tiempo. Las cosas no pasan de un día para otro en las ciencias sociales ni en las ciencias económicas, ¿no? Pero sí, yo estoy también de acuerdo. Creo que sí, que el 2008 dejamos ya de creer que éramos ricos. Eso. Bueno. Si alguna vez lo pensamos. Exactamente. A lo mejor... Habría, pues se podría hicieron, hablar muchísimo. Nos hicieron que pareciéramos un poco burgueses y para borrar nuestra identidad social, caer ¿no? De clase. Pero como todo no lo podemos abordar esta semana, no. Además que esto da para mucho. Le agradecemos a Lola. Que me embalo un poco, me embalo. Lola, es que nos mete, vamos 10, 15 años, nos vamos para atrás, nos vamos para adelante. Pero agradecemos a Lola que esté aquí con nosotros y que nos plantee todos estos problemas que ya ha planteado con tanta claridad y que nos haga pensar. Y con tanta sencillez para que nuestros oyentes puedan pensar y nosotros estemos dispuestos a seguir estando aquí, ¿no?, en la mesa con ella. Bueno, muchas gracias. Lola, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Ansiedad detiene tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad detenerte en mis brazos musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez este... En los domingos de Paradigma, la ventana científica. De nuevo estamos en la ventana científica y tenemos con nosotros a Pepe Moreno y seguimos hablando de planificación y de los problemas urbanísticos que tiene Córdoba. Entonces, había una pregunta que me habían hecho y que te pasé de un oyente. ¿No lo has visto? Lo dejamos para el final, ¿no? ¿De qué nos va a hablar hoy, Pepe? Pues hoy quería hablar de una, bueno, como dijimos la otra vez, lo comento, se está tramitando en el Parlamento de Andalucía la nueva ley del suelo de la Junta, que sustituye a la LOA, que es del año 2002. Esta le llama la ley lista por las iniciales, la ley de impulso a la sostenibilidad en el territorio de Andalucía. Y está en fase de tramitación en el Parlamento y aceptando alegaciones y posibles modificaciones al texto que ha llevado el Gobierno. Entonces, desde aquí, en Córdoba, el Movimiento Ciudadano ha hecho unas propuestas que están ahora viéndose por todos los grupos políticos y por el Ayuntamiento. Y, bueno, creo que es el momento ahora de comentarla y ver por dónde... Vamos, ¿qué es lo que opina el Movimiento Ciudadano? Sobre todo porque las alegaciones están prácticamente dedicadas al tema de las parcelaciones urbanísticas, ¿no? A los problemas que han surgido. Y está bien, puede ser interesante porque pone las claves en cuáles son los problemas actuales y sirve para ver por qué no llegan nunca a fin las parcelaciones y qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues háblanos de las alegaciones. A ver qué pasa con las alegaciones. Dices que salen del Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano, como organismo que representa a todos los consejos de distrito de Córdoba, han puesto, como intervienen muchos temas de la ciudad, y este es uno de ellos, y ha hecho estas alegaciones. ¿Y qué puntualizan? Son tres cosas básicas, ¿no? Por una parte, la dotar de servicio a todas estas viviendas, pero con dos diferencias. Primero, quiere que se abra una posibilidad de dotar de servicio a las parcelaciones que están en proceso de legalización, pero que no hay manera de llegar al fin por los diversos problemas de gestión que tiene. Pide que se le dé servicios provisionales a esas viviendas que están dentro de esas parcelaciones si tienen desarrollados pues, los planes parciales o los planes de desarrollo que tengan, ¿no? Ese es la primera parte. La segunda tiene que ver con la gestión. En el urbanismo y la ley urbanística están pensadas para desarrollo de suelos, pues, de ampliación de ciudad, ¿no? Es que llega, hay un terreno agrícola, llegan, pues, se juntan los propietarios, hacen toda la obra de urbanización, se reparten los solares y construyen. Aquí, claro, aquí la obra de urbanización no hay 4 o 8 propietarios que si tienen mayoría tiras de los demás, hay 100 o 200 propietarios que no hay manera de que todo el mundo tiene la misma. De acuerdo, sí, si todos tuvieran el mismo dinero sería más fácil, ¿no? Pero hay gente que puede, gente que no puede. Entonces llegar tú con un 51%, que es lo que dice la ley, no puedes tirar para adelante. Tú necesitas prácticamente que todo el mundo pague, ¿no? Porque tú no vas a pagarle a todo el que no... ¿Y cuántas parcelaciones hay por aquí en Córdoba en una situación no regulada? Que fuera de estos planes que pueda... Claro, o fuera, o que esté en ese proceso, en ese proceso, ¿no? De... Sí. Pues actualmente están clasificados de metros cuadrados de que pueden llegar a legalizarse, creo que son unos 10 millones de metros cuadrados, que pueden suponer unas 15.000 viviendas aproximadamente, ¿no? Esos son los suelos que están, que el Plan General dijo en el 2002, esto puede ser urbano, empezar a organizar hoy a... De esas, ninguna ha llegado. En 20 años, ninguna se ha acabado, ¿no? Es que el tema de las parcelaciones en Córdoba es como el cuento de las habas, ¿no? O sea, que nunca se acaba. No se acaba nunca. Y luego, además, tenemos toda una serie de casuísticas, es decir... Una barbaridad. Eso es. Cuando uno trata de ver cuál es el problema de las parcelaciones, es que hay muchos problemas. Depende de qué parcelación o de qué lugar o de qué zona estás hablando. Puedes estar hablando de que esté protegida por temas... arqueológicos, puede que esté por temas ambientales, otros que están inundables, otros que no están inundables, sí, otros que están muy cerca de no sé qué. Del arroyo, de los ríos. La casuística es de unos años. Es tremenda. Se inundó una parcelación. La forma para resolver eso significa un trabajo de casi de clasificación y de establecimiento de qué tratamiento tiene cada una de ellas. Efectivamente. Y probablemente no esté eso suficientemente bien hecho, ¿no? Le faltan cosas. Falta por el Plan General del 2003 ya hizo una clasificación así grande a las que podían llegar a ser urbanos, las que se van a quedar rústicas, pero con un poquito de algo que le den servicio, y lo que tú has dicho, y otras que en la vida pueden tener servicio o porque están en suelo inundable o porque están en todo el entorno de Medina Sahara, o las que estaban en el entorno del aeropuerto, que yo, si recordáis, cuando se amplió el aeropuerto se derribaron muchísimas casas que había llevado. Y después hay un limbo que el Plan General no protegió, y eso que tú dices, que no se sabe qué pasa con ellas, que son las que están en suelo protegido, sobre todo en La Vega, entre el Plan General se hizo sobre una fotografía del año 1996 y del 96 al 2002 que se aprueba, se hicieron, pues si se han clasificado 10 millones de metros, hay otros 2 o 3 millones fuera que se hicieron en esos años. Eran los parceladores que se vieron que aquello que se acababa el negocio y tenían fincas compradas y parcelaron a salvajadamente. Entonces, esas están en el limbo, esas no se sabe. Unas que podrán ser, es que sobre esas hay que hacer otro plan general y hay que volver a hacer la misma clasificación. Estas pueden ser urbanas, estas se quedarán como rústicas y estas no podrán nunca. Y ¿no? Con la lentitud con la que van siempre los temas administrativos, cuando se haga eso, más otras tantas se quedarán en el limbo porque habrá habido otro movimiento. Sí, ¿no? Hombre, lo bueno es que todo eso de que desde los años 70 llevan y ese último boom de ampliación, a partir en el año 2002, yo si recordáis que el ayuntamiento dijo, este es el punto final, yo os admito a todas estas, pero ni una más, y cortó los caminos. Si recordáis, cortaron muchos caminos que no dejaban entrar a la gente a sus casas. Pues a partir de ese momento no se ha transformado más suelo. O sea, no hay parcelaciones nuevas. Uh-huh. Lo que están es las existentes y no va a haber, porque ya la legislación penal se ha modificado y cualquiera que pueda... Y prácticamente todo el suelo está protegido, como se parcele algo, ya puede ir a la cárcel sin problema. Sí, porque antes parecía no que tú construías y decías, bueno, pago la multa y no me la van a tirar ni nada. Y no alguien, pasaba nada. Bueno, yo es que eso lo he oído. No, que, es verdad. Es que yo lo he oído, o sea, yo no tengo parcela ni nada de eso, o sea, pero que yo lo he oído. Decía, no, yo hago la casa y que venga, yo pago la multa y ya está. Yo decía, a mí es que eso me parece un poco injusto. Hombre. Injusto. Pero entonces, ¿estamos en una situación? ¿En qué situación estamos y cómo se va a resolver? Bueno, estamos en que el Plan General se ha desarrollado. Por los problemas de gestión, las urbanizaciones le cuesta mucho llegar a ejecutar la obra. Voluntad hay, pero la ley no tiene mecanismos para que se haga para poder hacer esa obra, vamos, o por fase o adecuadamente a cómo se están organizadas. La situación económica, digamos. Eso, y organizativa. Entonces, el Movimiento Ciudadano ha identificado esos problemas y las alegaciones precisamente quieren que la nueva ley incorpore mecanismos. Claro. Primero, en tres puntos de lo que tú has hablado antes. En esas urbanizaciones que están en marcha, pero que le cuesta mucho trabajo llegar al final, por lo menos a los que están allí, tirando para adelante, poniendo dinero y queriendo ya hacer las cosas bien, que le den servicios provisionalmente. Eso por un lado. Otra, y ahí hay un volumen bastante importante, ¿no? Sí, sí, ahí puede haber de eso, pues puede haber casi un 50% de las. Hay muchas que están en marcha, muchísimas. Después, la otra parte de alegaciones es que, bueno, que la ley introduzca mecanismos para que se pueda urbanizarse o que el ayuntamiento pueda colaborar, el ayuntamiento, o avanzar ciertas partes y luego cobrar a los vecinos, una manera de colaboración que entre el ayuntamiento y la administración que permita tirar para adelante con eso y que sobre todo permita fasear la urbanización. Ahora mismo la ley está que tú quieres urbanizar este terreno, vale, pensar en promotores. Mm. Pon un aval de lo que vale 3 millones de euros, el aval de lo que vale la obra. Y tú construyes. En la primera casa que quieras servicios, tienes que tener la obra, toda la urbanización acabada. Si no, te ejecuto los avales. Entonces, eso pensarlo para 200 propietarios, que unos pueden, unos no pueden, eso en la vida se puede hacer. Claro. O sea, que se haga por parte. Pues esta calle, vamos a hacer el agua este año. Pues se hace el agua, se pone el aval del agua, el que ya ha acabado y haya pagado, pues que se le retire su porcentaje de aval. Ya. Es adaptar la ley a cómo. Ese es el segundo bloque de alegaciones. Y el tercero, las que están en suelo protegido. Eso, claro, el Movimiento Ciudadano no. O ellos lo que dicen es, por lo menos a estas casas que están ahí. Primero decís qué se va a hacer con ellas. ¿Se van a mantener o se van a demoler? Si se van a demoler, bueno, pues, aunque sea dentro de 50 años. Porque la ley no dice nada al respecto. No. Bueno, pone mecanismos, pero no dicen. La ley únicamente dice que si eso es ilegal, derríbese, ¿no? Ah. Pero ya se han pasado todos los plazos, ya está todo prescrito, ya tú si toca ahí un ladrillo tienes que pagarlo. Eso antes, dice que no. En la falda de Medina Zahara, decía. Esas están en Medina Zahara, están, bueno, las que son inundables, pero eso es que mejor no vivir allí, o sea, porque eso, se inunda. Que conllevaría gasto público, lo que te refieres a tu respecto, así que ya, por la situación de tiempo que ha pasado, ya no son derribables sin más, sino que son expropiables. Efectivamente, más son expropiables y cuestan muchísimo dinero. Atentan y expropiar 5.000 viviendas. Eso. Entonces, que se diga eso, pero hay sistemas en Barcelona, creo que fue en el parque de Montjuïc, en uno de los parques metropolitanos que tiene, había urbanizaciones de estas, y dijeron, bueno, pues vosotros no podéis estar aquí, pero no podemos echaros. Entonces, hicieron una normativa para que ni se pudieran transmitir, le dieron servicios, pero en cuanto faltaba la persona que tenía esa casa, se demolía. ¿Está? Yo te digo que está hasta que tú quieras, pero ni a tu hijo, ni la puedes vender, ni nada. Y allí ya no hay casa. Claro. El tiempo pasa, llevamos 40, 50 años de parcelaciones. Claro. Pues sí. Por eso dice el Movimiento Ciudadano, dime qué hago, ¿no? Dime qué vas a hacer conmigo. Claro. Y si quieres que me quede, pues vamos a poner unas barreras vegetales, pero déjame quitar los pozos ciegos, dame agua potable, ¿no? Claro. Pero sobre todo, ¿y qué se va a hacer, no? Y las de Medina, pues habría que quitarlas, ¿no? Entiendo yo. Si estorban, están en un BIC. ¿Cuánto hay allí? ¿Cuántas hay allí? Allí puede haber 200 o 300. Ahí, sí, no hay más. Y estamos hablando de las que están en sitios, en lugares protegidos, pero ¿y las que están en zonas inundables? Esas es que deberían de tirarse y cercarse, vamos, y tirarlas, pero tirarlas por seguridad. Hay una urbanización que es la Altea, la que está, la peor es la que está entre el aeropuerto y el río. Sí. Hay una tira ahí. Eso le llaman la Altea y tres parcelaciones. Y entonces ahí se inundó, se fueron las primeras, las inundaciones fueron de 2010, pues la gente se asustó y se fue, los parceladores volvieron a recomprar y con el tiempo están volviendo a vender. Y aquello que estaba vacío, yo he visto aquel barrio prácticamente que la gente se había ido, se está llenando otra vez la Altea. Están habiendo tiendas, se está construyendo otra vez. Entonces, claro, hay que ver quién está allí viviendo, ¿no? ¿Quién no puede acceder a una vivienda en otro sitio, ¿no? Yeah. Si no tiene, pues te la compra allí. Entonces, eso es un riesgo que lo que habría que hacer es poner un plan, pero rápido, y aquello tirarlo, ¿no? Claro. O protegerlo. Pero, bueno, eso vale más hacer el muro que todas las casas que hay allí. Y eso, sí, bueno, y la otra parte, en estas de las que están en suelo, las que están fuera del plan, en suelo rústico, están esas que están en suelos protegidos, que no tienen más remedio que irse, que es Medina Sara y las de el río, y otras que están en la vega del Guadalquivir, que el plan lo clasifica como suelo de especial protección agrícola, pero que ahí lleva sin cultivarse 20 años, ¿no? Entonces está ahí la discusión o de decir, bueno, esas viviendas que están ahí pueden quedarse o las tiramos también porque están en suelo protegido, o esa protección que tiene el suelo ya no existe y pueden quedarse, ¿no? Porque la de suelo protegido, ¿se puede cambiar la situación del suelo? El suelo se puede cambiar si han dejado de darse las circunstancias para esa protección, ¿no? Pueden, lo que pasa es que políticamente es muy, muy complicado. Como estamos ahora mismo, quitar una protección a algo supone el sacrificio político de quien sea, ¿no? Claro. Sí, y técnico, ¿no? Es muy, ese es loco. Entonces, esas tres son las grandes líneas que tiene el movimiento ciudadano con las parcelaciones, que en el fondo son el reflejo de los problemas que hay, ¿no? Claro. Y están intentando que esta nueva ley por lo menos ayude a resolverlo, ¿no? A solucionar los problemas de esos planteados. Y cuando... ¿Tú crees que, bueno, cuando ya se desarrolle la ley y esté la ley, cuando ya se cojan las alegaciones o no se cojan, cuándo estará eso en vigor, pues, de todo este plan? ¿Cuántos años? Bueno, la ley la quieren aprobar para antes de final de año, y depende cómo salga la ley, habrá posibilidades de seguir, o si no cambian las cosas, vamos a estar así otra generación más. Pero aquí estás hablando, en cualquier caso, de una moción, uno de una enmienda o algo que se quiere hacer a la ley. ¿Qué conocimiento tienes de qué posibilidades tiene, digamos, esto de que salga, ¿no? Es decir, porque la verdad es que lo que se plantea en vista en la enmienda está recogida de una forma muy sucinta, pero tiene enormes complicaciones. Muchas complicaciones, administrativas, sí. Me da la impresión, ¿no? Hombre, yo creo que esto, hombre, como posibilidad, todo es posible, ¿no? En una ley que se está redactando. Ahora, de esas tres cosas, yo creo que los adelantamientos de servicio va a ser muy complicado, porque tú, para adelantar servicios, tienes que tener cierto... Eso va a ser complicado. Ahora, lo que yo creo, veo posible, es que se pueda hacer por fase, que tú puedas hacer por fase y que los avales puedan dividirse. Hay que cambiar la... Claro, pero es cambiar la ley, es cambiar el sistema, eso es. Entonces, eso sí podría incorporarse, creo yo. Eso daría lugar a una segunda ley, digamos. Es decir, un reglamento, algo que lo tenga que decir, por lo menos algo que lo recoja. Sí. Uh-huh. Y después los servicios en los suelos protegidos, yo creo que eso también es... Bueno, es complicado. Hay una posibilidad que la abren, que sean las viviendas sean autosuficientes, que eso... Ya, pues, sí. Si hay un grupo de viviendas, pues tú puedes tener agua de pozo que tú potabilices, puedes tener una pequeña depuradora y puedes tener placas solares. O sea, mientras tú no te enganchas a las redes de servicios, ya no estás formando un núcleo de población. Tienes una entidad autónoma que es rural. Uh-huh. Y eso podría ser en algunos casos, ¿no? Uh-huh. ¿En alguna de las zonas protegidas? En algunas de las zonas protegidas, pero no de protección de estos niveles que son que es imposible construir, sino en el resto sí. En lo que está hablando de las que eran de que había cosecha antes, ¿no? Cultivables, de los cultivables. El suelo protegido por razones agrícolas. Uh-huh. ¿No? Bueno, pues nada, que a ver, que siempre hemos estado hablando de... En el 2010 tú dices que fue las inundaciones de... En 2010 fueron las... Y también fueron por aquí, por la parte de Alcolea, ¿verdad? También, en Alcolea también, en la Cigüeña y en esa parte fue... Que hubo, bueno, grande. Y en Ribera Baja de Alcolea, toda la barriada de... Y eso, de Alcolea, ahí sigue la gente, ¿no? Viviendo. Sí, ahí sigue viviendo. Y pero hay probabilidad de que vuelva a haber alguna inundación. Claro. Toda la del mundo. O sea, que eso no va a ser... A ver, que esa zona no se va a reconocer nunca. Yo no, ¿cómo? No debería, ¿no? No se va a reconocer nunca. Sería bastante absurdo, claro, reconocerlo, sí. Eso es admitir que yo me acuerdo que aquello fue un deja poner en peligro a las personas y debe de velar por la seguridad de las personas. Eso es imposible, no puede. No debería. ocurrido, ahí, ¿no? Ahí lo único que ocurre es que no se debe, pero la gente se instala y luego cuando llegan los momentos de crisis, sí que la administración pública tiene que ayudar, porque ahí sí que tiene que echar una mano, ¿no? Pero ahí no funcionará ni los seguros ni nada, ¿no? No, pero tendrán que ir los bomberos, seguro, claro. Habrá que ir, bueno, eso habrá sí, que conseguir también, ayuda pública, habrá que decir zona catastrófica, uh-huh, cosas de ese tipo que son muy típicas de cuando ocurren estos desastres, ¿no? Uh-huh. Eso es lo mismo que en el volcán, ¿no? El volcán, efectivamente. Hay muchas viviendas que están construidas sobre la ladera, ladera que ya tuvo hace 40, 60, 70 años. Sí, ¿no? 50, bueno, sí. Y están diciendo que va esperando a la gente a ver si a esa vivienda se le van a dar ayuda. ¿Cuáles, ¿no?, son las ayudas? Después pasaría, claro, también lo mismo que la inundable. Sí. Uh-huh. Bueno, pues ya hemos tocado eso, lo que hemos dejado la semana anterior pendiente, y hemos tocado ya algo de las parcelaciones. Pero un oyente, Kini, nos hace una nos hace dos preguntas, ¿no? Dice, ¿en qué situación se encuentra la ronda del Marrubial y la carretera de Trasierra? ¿Sabes algo de esto, Pepe? Yo la ronda del Marrubial creo que está empezando, vamos, pendiente de ejecutar casi, porque creo ahí la obra que hay pendiente es ampliar todas las calzadas, ¿no? Uh-huh. Hasta las nuevas alineaciones. Y creo que todas las viviendas, creo que falta, no sé si hay alguna vivienda todavía que no se ha expropiado. Sí, sí, sí. El Ronda del Marrubial, la de aquí, ¿no? Sí, una que es donde estaba piscina o por piscina, unas casitas bajas que hay. Piscina, sí, sí, eso. Entonces, y un poquito más abajo también, ¿no? Hay otra, entonces hasta que eso no se acabe de casi expropiar. Frente a la plaza hay dos casas que sí, hay, una linde, ¿no? Para que sea derecho con la Avenida Barcelona. Sí, sí. Dos eso, casas, ¿no? Y el edificio, uno de los dos edificios de los militares que hay que derribar también. Hay dos edificios de vivienda que son viviendas, no forman parte del cuartel, pero son residenciales. ¿Eso se va a mover? Yo creo que uno debería confirmarlo, está en la línea de la ronda nueva. Hay como un jardín y el edificio está más profundo. Pero hay dos, uno y no están en la misma línea. Están como girados, el cuartel está girado y uno está más adelantado que otro. En relación, creo que uno lo toca. Claro, la valla, el árbol, hay un árbol ahí que por lo visto es... Entonces eso muy antiguo. Hay una sección de viario que tiene, bueno, cuatro carriles. ¿Y eso cuándo? Y se hasta que no llegue, se haya sitio, pues tú no puedes hacer una parte, llegar a la casa y parar, ¿no? Sí, esa sí, es la calle entera. Arreglaron una parte ya que se podía, para que, porque yo estaba bastante mal, pero falta acabarlo todo, casi el doble de... Eso yo de... creo que leí yo en el Cordópoli, que... ya estaba el presupuesto de dinero. Yo creo que sí, que está todo y previsto, me sí, parece que estaba a partir del 31, no me creas, pero creo que la fecha tope era el 31 de octubre y ya empezaban con el tema de la concesión a ver quién lo hacía. Yo no lo... Leo, no tengo, vamos... Que ahora que estáis hablando de Ronda del Marrubial. La próxima lo veo. Creo bueno, que le decimos a nuestro oyente, Kini, que... la próxima dentro de 15 días vendrá Pepe con alguna documentación. Ha sido quizás culpa mía de que no se lo he mandado con tiempo suficiente para que lo estudie, pero la semana que viene, bueno, la siguiente semana, pues ya él traerá alguna cosita, porque nos habla también de la carretera de Trasierra, que cómo iba eso, no sé a qué se refiere, ¿no? No sé, la carretera de Diputación, no sé si Diputación tiene, yo sé que hay un proyecto para el primer tramo hasta Medina Sahara, para hacer una parte peatonal, para que el autobús pare ahora mismo en la carretera, sí, para que pueda bajarte el autobús y ir andando, ¿no? Que a lo mejor lo suyo es que el autobús llegara hasta allí, ¿no? Pero Corsa no llega hasta el... Esa parte sí sé que hay un proyecto para acabarlo, pero de ahí para arriba no lo sé. No sabes nada. No sé. Vale, pues también... Que tenías que mandar las dos preguntas ya dentro de 15 días. ¿Algo más, Pepe, que nos quieras decir en este sentido? Yo, nada, a ver si... Hombre, animamos a nuestra audiencia, ¿no?, para que nos planteen a través de las redes sociales, bueno, de las redes sociales, de los comentarios que tenemos en el enlace de nuestro programa, para si tienen alguna curiosidad, para que Pepe Moreno nos lo vaya aclarando, pues él encantado de la vida. Y si no, nosotros encantados de preguntarle. Y yo también de contestar. Muy bien. En fin, bueno, Pepe, muchísimas gracias, a vosotros, como siempre. Gracias, Pepe. Como siempre. A ansiedad de tenerte en mis brazos. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Buenos días, Alfonso. Aquí estamos otra vez con tu tema habitual, que es de economía. ¿Qué nos trae hoy? Mi monotema, ¿no? Buenos días, Alfonso. Hola, muy buenos días. Pues hoy, si os parece, podemos hacer un pequeño avance de lo que son los presupuestos que ha presentado el gobierno para 2022. Que bueno, como estábamos comentando antes fuera de micrófono, pues no deja de ser todavía un proyecto, ¿no? Y por tanto, sometido a las posibles enmiendas que se recojan dentro del Parlamento. Por ese motivo, yo todavía no voy a hacer un análisis profundo del mismo, no voy a entrar a sus partidas principales, a contar cómo cambian o cómo se mueven o cómo se estructuran y demás, sino a las grandes líneas que, de alguna forma, digamos, el propio gobierno y la prensa han recogido como relevantes. De acuerdo. Dentro de lo que son estos presupuestos de 2022. Es decir, que no he repasado a fondo el documento correspondiente. Entre otras cosas porque a mí me da la impresión de que este presupuesto va a ser, pese a que todo el mundo está muy convencido de que saldrá y demás, complicado de sacar, dada la situación tan enrevesada que se está viviendo en estos momentos desde el punto de vista tanto económico como político, ¿no? Las demandas de algunos de los partidarios o componentes, digamos, de los grupos que apoyan al gobierno e incluso de parte del propio gobierno, que está teniendo también sus más y sus menos en algunos elementos, bueno, no dan una visión de que esto esté ya sacado y que por tanto vaya a salir. Pero bueno, vamos a comentar por lo menos cuál es la idea que el gobierno tiene con respecto a lo que quiere hacer en el 2022, que yo creo que eso sí es importante, saber un poco qué es lo que exacto, pretende. Exacto, bueno, ¿no? Pues marca las líneas generales. Eso que tú... yo diría que en principio el gobierno tiene dos grandes líneas maestras dibujadas en el presupuesto. Por una muy, muy interesante, que es mantener el gasto público en máximos históricos. Es decir, sabemos que el año 2021 se ha hecho un esfuerzo muy importante como consecuencia del tema del COVID y que ese esfuerzo en principio era meramente coyuntural para hacer frente a la situación. Y de alguna manera el presupuesto prevé el mantenimiento, no ya el mantenimiento del gasto público, sino incluso la elevación del gasto público, alcanzando un récord histórico con respecto a lo que ha sido con anterioridad. Es decir que, a pesar de que van a ir desapareciendo las ayudas extraordinarias para determinados elementos y demás, esas partidas quieren irlas pasando a otra serie de actividades, como por ejemplo aquellas de ayuda a la juventud, subida de pensiones, fomento de la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay una línea clara al respecto. Y otra línea es la canalización de las ayudas que tienen que venir de Europa. El desarrollo de este tema, que en principio el gobierno prevé en torno a los 27.000 millones de euros procedentes de este plan de recuperación europeo, que tiene que darles cabida, tiene que darles lugar, y que desde luego lo que es en el año 2021 de momento no lo está haciendo precisamente de una forma muy eficiente, digamos, y convendría que eso lo corrigiera, ¿no?, de cara al 2022. El gobierno parte de una previsión desde luego de ingresos histórica también, es decir, no ya solo pretende mantener los gastos a un nivel incluso superior a los de 2021, sino que además hace una previsión de ingresos muy importante, por un crecimiento de la recaudación que llega al 8,1, es decir, un importante crecimiento de la recuperación, del crecimiento de los ingresos presupuestarios. Y ello es porque confía en que la recuperación económica y una inflación más elevada que la que hemos tenido con anterioridad, pues consiga un fuerte impulso de esos ingresos de la agencia tributaria, ¿no? y lo hace además sin apenas ningún cambio normativo. Es decir, igual que el año pasado estuvimos hablando de algunas figuras jurídicas, algunas figuras tributarias nuevas, en esta ocasión digamos que la única relevante, el único elemento relevante que hay es el famoso 15% del que hemos hablado en los programas, sí, del año pasado, ¿no? El impuesto, del establecimiento de un tipo mínimo para el impuesto de sociedades. Y además tiene un potencial recaudatorio en principio bastante limitado, según el propio gobierno, en torno a los 400 millones de euros de ingresos, ¿no? ¿Cuál es el principio, el problema que yo veo al respecto en cuanto a los ingresos? Bueno, pues yo creo que el gobierno ha hecho una previsión macroeconómica que en estos momentos está absolutamente cuestionada, ¿no? Y luego, si queréis, hablamos un poquito más sobre las últimas declaraciones, actuaciones o novedades que ha habido con respecto al tema de las previsiones de crecimiento económico. El gobierno ha rechazado, en cualquier caso, actualizar su cuadro macroeconómico con respecto al presupuesto y prevé un crecimiento del PIB del 7% más un 1,6% de la inflación, con lo cual es por lo que le permite ese crecimiento tan importante de la recaudación tributaria del 8,1%. Y esto supone superar por primera vez en la historia una recaudación de 232.000 millones de euros, la cifra más alta prevista de recaudación por parte de la Agencia Tributaria Española, ¿no? Por figuras tributarias, destaca el crecimiento que estima el gobierno para el impuesto sobre sociedades, gracias a la esperada recuperación de los beneficios empresariales, y se estima una recaudación de en torno a 24.500 millones de euros, casi un 12% superior a la que prevén para el año 2021. Si se consigue esta previsión, será la mayor recaudación del impuesto de sociedades conseguida hasta la fecha, ¿no? La recaudación del IVA y del IRPF, las otras dos grandes, las dos principales figuras tributarias de recaudación, también tiene previsto el gobierno que crezcan intensamente, un 9,5% y un 6,5%. Con esta serie de recursos adicionales, con este potente crecimiento de los ingresos, el gobierno plantea un aumento del gasto en torno al 2,7%, es decir, hasta los 241.700 millones de euros, también la cifra más alta nunca prevista de gasto presupuestario. Sin embargo, el crecimiento del gasto será mucho menos intenso que el de la recaudación, ya que el Ministerio va a contar para ello con los recursos liberados por las prestaciones extraordinarias que ha hecho en el año 2021, es decir, como va a liberar determinadas partidas presupuestarias, las va a llevar de un sitio para otro y, por tanto, no necesita de mayor aporte de ingresos. La partida que más crecerá en 2022, bueno, esto es habitual, es la del gasto en pensiones, ¿no?, que se elevará casi un 5%. Esta partida, según indica el Gobierno, incluye el nuevo mecanismo de revalorización, pero seguimos sin saber cuál es ese mecanismo de revalorización que se está tramitando. Dice que se está tramitando en el Congreso, yo creo que está todavía en discusión, ni siquiera conocemos cuál es el planteamiento al respecto. Te digo que se tenía que cambiar una fórmula por otra, pero seguimos sin saber cuál es la fórmula de perogrullo que nos van a sacar para ello. En cualquier caso, lo que sí está recogido ya es que la inflación se utilizará, la de 2021, acumulada hasta el mes de noviembre, para la subida de las pensiones. Eso sí, ya está incorporado en este presupuesto, ¿no? Y también está incorporada la subida de las pensiones mínimas y no contributivas, que se incrementarán en un 3%. Con esta medida, junto con la subida del 3% también para la prestación del ingreso mínimo vital, pues el gobierno pretende ganar, poner adquisitivo para la renta más baja. Eso será siempre y cuando, claro, la inflación de verdad se quede en ese 1,6%, que ahora mismo está, como sabemos, desbocada y en torno al 4%. Y digo desbocada porque estábamos acostumbrados a tasas de inflación en los últimos años muy cercanas al 1, ¿no? Esa subida también del ingreso mínimo vital es importante desde el punto de vista de que se mantiene con una perspectiva de querer contar con ello, pero ya sabemos también, y ahí no puedo dejar de hacer referencia a ello, a todas las dificultades por las que está pasando el ingreso mínimo vital, que está siendo bastante evidente que tiene que ser revisado en su forma de consecución, es decir, apenas un porcentaje muy pequeño de las personas que en principio se creían que iban a poder verse afectadas por ese ingreso mínimo vital lo están siendo, ¿no? Acceder, sí, sí. Y por tanto, lo que se está haciendo bastante evidente es que una parte importante del por qué no está llegando ese ingreso mínimo vital a las personas es porque se tiene que revisar, digamos, el tratamiento administrativo de esos temas y las condiciones en las que se debe de dar, porque si tenemos no dando... datos de sí, podemos en el futuro, si queréis, hablar en algún otro programa sobre ello. Lo que pasa es que son datos de prensa, ¿no? Yo no tengo datos a fondo del tema, entonces a ver si consigo en alguna información del propio Ministerio de Trabajo o de la Seguridad Social para poder hablar con más rotundidad sobre ello. Vale. Otra novedad importante que sí que seguro que conocéis también es los diferentes programas de ayuda a la juventud que pretende poner este gobierno, ¿no? Está ya lo que ha hecho un gran boom mediático, digamos, al respecto, ¿no? Ha hablado del bono de cultural, del bono de alquiler, de la ayuda para la vivienda, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, según dice, yo no he sido capaz de estar tratando de mirarlo, digo, para ver si consigo saber dónde ha ido cada uno de esos, pero no he conseguido afinar bien. Hablan de que el gasto para la juventud asciende a 12.500 millones de euros, una cifra que duplica la cuantía de 2021, ¿vale? Es decir, que serían como 6.000 millones de euros más para temas de juventud. Sin embargo, cuando me pongo a verlo al respecto, las cantidades que me salen son bastante inferiores, trabajando sobre precisamente los elementos que más han querido referir, ¿no? Por ejemplo, el bono cultural, uh-huh, que sería esa ayuda de 400 euros para los jóvenes que cumplen 18 años en ese año 2022, tendrá una dotación presupuestaria de 210 millones, ¿vale? 210 millones. La ayuda al alquiler tienen un montante presupuestado de 200 millones. 210, 200, 400. La partida de beca tendrá un importe de 2.200 millones, ¿vale? Digamos 2.600 millones. Y las ayudas a la vivienda tienen un presupuesto de 806 millones. Es decir, a mí, viendo las principales medidas, a mí se me queda todavía 3, 4 mil millones. No sé dónde estarán las otras. Por eso digo que habrá que detenerse a ver a fondo. 3 o 4 mil y eran 6 mil, has dicho el tú. El presupuesto. ¿No? ¿Eh? Son 12 mil. 12.500. Han ampliado casi al doble. Eso es. Yo, yendo a las partidas de las que más referencia han hecho, no consigo llegar ni de lejos a esa, uh-huh, a esa cifra, pero probablemente es que haya también algunas otras partidas que no han sido tan mediatizada y es posible que también que no exista, ¿no? Es que no he sido capaz de localizarla. De cualquier caso, hay una cosa que me parece muy muy curiosa y es que, por ejemplo, las becas se han incrementado en 109 millones de euros, mientras que se ha dado una dotación presupuestaria de 210 millones para el famoso bono cultural. Es decir, en mi opinión, es mucho más importante reforzar todo el camino de las becas que ese bono cultural, que no sabemos cómo y de qué manera se va a gastar. Sabemos que los toros no se va a gastar, pero no tenemos mucha más idea al respecto. Y hacen en lo de las becas, hablan de un refuerzo especial de la ayuda a estudiantes que aspiran a ser jueces, fiscales o abogados del Estado. Es decir, parece como si parte de esta partida novedosa de los 100 millones más de las becas van dirigidas hacia el tema de, no sé en qué medida, o sea, no sé exactamente, porque digo que es una noticia que no forma parte del ¿y por de qué? Lo que es los datos. Bueno, ¿por pues porque esa... piensan que, y esto viene también acorde a la noticia que has estado leyendo tú esta mañana, en la parte política sobre los jueces y el comportamiento de los jueces, porque piensan que es una vía importante para que las rentas más bajas lleguen también a la élite judicial, que actualmente está dominada por personas con ideología conservadora, ¿no? Y quieren de alguna forma impulsar una apertura, un aire nuevo, una apertura dentro de este grupo de personas, que es verdad que, bueno, las oposiciones de este tipo de profesiones necesitan de un tiempo y por tanto necesitan de una estabilidad económica importante y de un aguantar después de haber hecho toda una carrera, ¿no? Y eso dificulta mucho el que personas con unas rentas inferiores y por tanto con una visión de la sociedad diferente, pues pasen a formar parte de la justicia, ¿no? Y yo en ese sentido sí que comparto la visión bien de esta mañana me al respecto bien. De que es importante para el país que la justicia la sociedad esté mejor representada en los estamentos judiciales. Creo que ahí tenemos un déficit, ¿no? Uh-huh. En fin, dejando aparte este tema, como digo, la otra gran partida también es la de la ayuda a la vivienda, esa parte destinada al acceso a la vivienda y fomento de la edificación, que contará con un presupuesto de 206 millones. ¿Esa ayuda es para comprar vivienda? Esa ayuda es para a facilitar el acceso y para el fomento de la edificación. Estoy utilizando las palabras vale. Porque no he entrado a fondo a ver. Porque después hay otra ayuda para alquiler. Ayuda alquiler diferente, que se destinará a los jóvenes trabajadores de rentas inferiores a 23.725 euros anuales. ¿De qué edad queda? Y para eso hay un presupuesto de 200 millones de euros. ¿De qué edad queda? Creo que era hasta los 36 o hasta los 35. No tengo el dato aquí ahora mismo. Uh-huh. Muy poco dinero. Que era muy poco dinero para tanto. Sí, sí, bueno, claro. La población. Vivienda, 200 millones de euros, no sé cuál es el volumen del importe de los alquileres en España, pero seguro que 200 millones es una cantidad bastante... Bastante escueta, ¿no? Pequeña. O sea, bastante escueta, ¿no? Creo que le han dado la palma. Sí, lo que pretenden es esto va a llegar a muy pocas personas realmente. Mm. Tiene más de propaganda, en mi opinión, que de realidad. Habría que hacer algún numerillo. Si me entretengo, lo hago y trato de ver un poco al final esto, teniendo en cuenta los importes, a cuántas personas va a ayudar en función del número de jóvenes que hay. Tienes que cumplir requisitos, la edad. Tienes que cumplir que tenga, cobre, bueno, que no llega a los 23.000 euros al año, claro, sí. Y ahí ya se va quedando gente, se va descolgando. Sí, y luego, sí, como siempre digo yo, la letra pequeña es importante, ¿no? En este tipo de cosas te dicen tal, y luego tienes que ir a ver, pasa como con el ingreso mínimo vital, tienen derecho, no sé qué, y luego te lees a fondo el reglamento cayendo, correspondiente, se y se van complicando las cosas, y evidentemente se van complicando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por terminar un poco con el tema del presupuesto, señalar también que el capítulo de inversiones también es muy importante, incorpora también una cantidad récord, 40.200 millones de euros es la cifra prevista de inversión en el presupuesto, una cifra en la que se incorporan unos 22.400 procedentes del Plan de Recuperación Europea, de los fondos europeos, e incluso si se incluyen esta ayuda, la inversión del Estado sería de casi 18 millones de euros, que también es un 15% superior a la presupuestada en 2021. La cifra de inversiones presupuestadas no fue especialmente elevada, con lo cual tampoco esto no tiene que servir de referente. Y además, su nivel de ejecución en estos momentos creo que es bastante bajo. A primero del año que viene hablaremos del tema de ejecución de presupuestos, que es algo que nunca se mira. Siempre estamos diciendo, bueno, estos son los presupuestos, ha mirado los presupuestos, y luego no miramos cómo se ejecutan los presupuestos. Y las diferencias. Ni cómo se ejecutan, ni cuántos son los presupuestos que bueno, se ejecutan. En el tema de ejecución de presupuestos también la información es muy. Primero, no se hace tanto comentario mediático al respecto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego la información está mucho más reducida, es decir, es mucho menos expansiva en cuanto a la cantidad de información, con lo cual no es fácil. Pero es interesante ver que cómo se comporta la ejecución, no ya solo el presupuesto. No, sí, ¿no? Muy importante. Bueno, en cualquier caso, decir que esto, de este importe de este esfuerzo inversor que pretende hacer el gobierno, pues prácticamente el mayor importe se centra en investigación, en inversión y desarrollo y en la digitalización. Este conjunto de partidas pues superan los 13.300 millones de euros, ¿no? Ahí está lo de la campaña esa que hubo del 2% para los investigadores, ahí está metida en esa partida. ¿A cómo lo ha dejado el gobierno este año? En principio, si está en investigación, quiere decir que que hay una parte que está destinada a eso. Si eso alcanza el 2% del PIB, la verdad es que ahora mismo no soy capaz de decírtelo. Que era lo que reclamaban, ¿no? Pero si tienes en cuenta que I+D, más investigación, más digitalización, son 13.300 millones y el PIB es de un billón y algo, pues estamos hablando de un 1,3, ¿no? O sea que no está en el 2, evidentemente. Sí, en el 2. ¿Eh? Así a bote pronto y a buena vista, ¿eh? Hay que ver cómo rápidamente ha sacado datos, ¿eh? Bueno, acostumbrado a... Va a beber agüita. Bueno, pues vamos a... Hombre, esa campaña tan fuerte que hubo en la televisión del 2%, con la que llevamos, con la que no ha dado el COVID, sí. Con lo importante, imprescindible y necesarios que son... todos los investigadores y todo esto. Sin duda. Y que no, en estos presupuestos tan bien apoyados, claro, ¿no? Tan expansivos. Van a ser expansivos. Sí, no, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es que estamos muy lejos de ese 2%. Es decir, que sí. tampoco no es fácil. Hay que ir aportando poco a poco e irse acercando, ¿no? Porque aquí estamos en algo que lo que no hemos hablado y a lo mejor... pues cuando llegue el momento de los presupuestos ya aprobados podemos hablar, es que parte del gasto es estructural y que parte es coyuntural, ¿no? Y el tema es que con esta visión de presupuestos que hay ahora mismo, hay un pase importante de gastos de coyunturales estructurales. Y eso yo no... Sí, no, me refiero... No me entero, pero bueno. Sí, me refiero... Con coyuntural quiere decir que son medidas puntuales para un momento determinado y que tienen lugar dentro de ese presupuesto, y los estructurales es que de alguna forma empiezan a formar parte del presupuesto y forman parte del gasto. Por ejemplo, los temas sanitarios, de defensa y no sé qué. Eso son en principio gastos estructurales, salvo que hagas una partida especial por algún otro tipo de cuestión, ¿no? Entonces... en la medida en que el volumen de gastos estructurales crezca de manera importante, como va a ocurrir aquí ahora, con ese traspase de fondos de uno a otro, dificulta mucho luego la reducción del déficit a posteriori. Es decir, ese camino del que hemos hablado también otras veces, porque este presupuesto evidentemente incorpora déficit, un déficit importante, tiene que ser reconducido. Ya están los europeos empezando a decir cuándo vamos a empezar, cómo vamos a empezar, cuál va a ser el ritmo de reducción, ¿no? Entonces, la medida en que esos gastos se pasen a estructurales dificulta esa reducción a futuro, ¿vale? Uh-huh. Estos son los presupuestos. Luego está la... como ay, ¿qué programa hay? Esto lo hemos contado... las noticias, ahora le vamos a decir la verdad. El Wyoming. Ahora viene la cruda realidad. La cruda realidad, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues lo digo porque... una parte muy, muy, muy importante de los presupuestos es conseguir el objetivo de cumplimiento de los ingresos, porque los gastos siempre se consiguen si nos proponemos llegar a un nivel de gasto. Siempre estamos, eso lo sabe cualquiera en su casa, ¿no? Decir, yo quiero comprar esto, quiero comprar otro. Y sin embargo, pues, ¿tienes o no tienes, ¿no? Y el gobierno está haciendo un poco, en mi opinión, una política de avestruz con respecto a la realidad económica que estamos viviendo. Y eso se lo están empezando a echar en cara, de una manera muy educada y muy pacífica, digamos, pero instituciones importantes. Primero empezó el BBVA con su informe, que es un research in BBVA Research, que es una organización que depende del BBVA y que hace estudios, varios estudios a lo largo del año sobre la situación económica española, y que es prestigioso y que además es bastante serio en sus análisis, y ya empezó a advertir que el planteamiento de crecimiento económico que tiene el gobierno de cara a los presupuestos va a estar lejos de alcanzarse. Pero es que después del BBVA, pues justo antes lo dijo ya el Fondo Monetario Internacional, luego lo ha dicho el Banco de España y luego también lo ha dicho la IRE, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es decir, ahora mismo la realidad es que las previsiones de crecimiento que están incorporadas en el presupuesto no parece que se vayan a conseguir por varias circunstancias. Una primera de ellas es porque la evolución económica del año 2021 en principio parece que va a estar lejos de ser la que se había alcanzado, es decir, la base de la que vamos a partir va a ser peor. Seguimos esperando, y yo, para mí es muy importante saber qué va a pasar con el tercer trimestre del año, del que no tenemos todavía información en cuanto al crecimiento. Pero como ya os dije, la caída importante que reflejó el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en el crecimiento del segundo trimestre, hace pensar que el crecimiento del año, desde luego, va a estar muy lejos. Es decir, si tú le quitas 1,7 puntos al crecimiento de un trimestre, eso te va a afectar anualmente. Y eso pues lo recoge tanto las previsiones que hace BBVA como el Banco de España, diciendo que sus previsiones no las hace, pero que van a ser bastante inferiores a las que había dado, y la IRS hace otro tanto de lo mismo. Y estos son informaciones de esta última semana, es decir, que están recién saliditas del horno. ¿Y por qué ocurre esto? Como digo, primero de nada por esa circunstancia de que tienes que saber claramente de que cuál es el punto de partida. El punto de partida no va a ser el que era. Pero segundo, porque se te está dando una situación económica bastante más complicada que la que se tiene prevista. Es decir, la salida de la crisis va a ser mucho más lenta. Es decir, todo el mundo está ya convencido de que las dificultades están saliendo ya en este último semestre del año. Estamos hablando del aumento del precio de la energía de manera importante, que está disparando no solo el precio de esa energía, sino el precio de los productos industriales. Ahora hablaremos sobre todo ese tema. Se está produciendo un desabastecimiento importante que está rompiendo la cadena de valor y reduciendo las producciones de la capacidad de producción de nuestro país, igual que del resto de Europa. Esta semana Alemania ya ha dicho que prevé una reducción de su crecimiento sobre el que tenía previsto con anterioridad. Y luego también no soy nada optimista, y tampoco lo son las instituciones de las que estamos hablando, sobre la capacidad de ejecución de los fondos europeos, porque la experiencia nos está demostrando que eso se está llevando con bastante lentitud en el año 2021, y seguimos teniendo además grandes conflictos sobre cómo repartirlo y de qué manera repartirlo, ¿no? De tal manera que ya el único que de momento ha anticipado su previsión de crecimiento, que es el BBVA, habla ya de un crecimiento para este año del 5,2 y del 5,5 para 2022, es decir, muy, muy lejos. ¿Del 8? Del 7%, porque, bueno, sí. Bueno, aquí el 5,5 no sé si está con inflación o sin inflación, esos ya son datos técnicos, pero vamos, del 7%, digamos, si fuese sin inflación, que habla el gobierno, ¿no? Lo que significa que no que la recuperación vaya a frenarse, es decir, estamos hablando de crecimiento importante de la economía, pero sí que va a ser, como ya señalaba, bastante más lenta. Más lento. De lo que nos esperado, vamos, ¿no?, a subir como un tiro, sí. Eso es. No. Los cuellos de botella productivos que se están provocando en este momento ya están empezando a ser bastante evidentes, ¿no? Hay sectores, sobre todo en algunos regiones del mundo, que no han recuperado aún los niveles normales de movilidad y de actividad, y que por tanto no están siendo capaces de llevar adelante las producciones que llevaban con anterioridad, y eso está dificultando el que lleguen determinadas materias. También se están produciendo episodios de desestabilecimiento de materias primas y bienes manufacturados de una manera muy importante, ¿no? El sector del automóvil, por ejemplo, ya ha parado en España varias plantas por la escasez de suministros que hay al respecto, ¿no? Ha parado la planta de Renault, ¿no? Dos meses va a parar, o tres, ¿no? Claro, o sea que ahí... Un montón de trabajadores. Ahí tenemos que la situación se está complicando... A nivel mundial. De manera importante, a nivel mundial, sí, como tú dices, ¿no? Y luego, por último, como te decía, pues los factores que están afectando, entre los factores que están afectando de forma negativa a la recuperación, pues es el retraso en la ejecución de los fondos europeos, ¿no? Fijaros que a finales de agosto estaban aún asignados menos de 5.000 millones de euros, lejos de los 20,000+ que estaban previstos en el presupuesto, que quedan pocos meses y difícilmente eso se va a cumplir. Evidentemente se supone que mejorará la eficiencia con el paso del tiempo, contaremos con mejores mecanismos y podrá mejorarse, ¿no? Pero de momento la situación ahí no, no es buena, ¿no? Alfonso, ¿y por qué esta ralentización sobre la llegada de los fondos europeos? ¿Hay algún motivo? No hay una ralentización de la llegada. Hay una ralentización de la ejecución. Es decir, no es que no haya fondos, es que todavía seguimos sin saber muy bien dónde lo vamos a distribuir, cómo lo vamos a distribuir, quién lo va a distribuir. Que han venido 25.000, sí. Bueno, ¿no? Tampoco, han llegado a España. Eso tampoco es cierto. Vamos a ver. Digo para que yo lo entendamos, que ya tenemos 25.000 millones, ¿no? Nuestro poder, ¿no? Vamos a ver, yo os recuerdo, en los presupuestos de 2021 el gobierno preveyó un volumen de fondos del orden de 27.000 millones de euros que llegarían, ¿vale? Y que por tanto se deberían de ir ejecutando a lo largo del año. Preveyendo además que, aunque él ponía esos 27.000 millones, parte de ellos tendría que adelantarlo el gobierno español porque no iban a llegar todavía desde Europa, pero ellos lo ponían. Sí. Al final Europa aprobó para el año 2021 para España 9.000 millones, o sea que 9.000 millones en realidad lo que realmente va a llegar. Lo otro tendría que adelantarlo el gobierno, pues con una emisión de mayor deuda o con su propia capacidad. Y lo que tiene que conseguir es que esos fondos empiecen a salir hacia los proyectos que se supone que tienen que ayudarnos a salir adelante de esta situación, ¿no? Claro, para gestionar ese dinero, para meterlo, para que empecemos a gastar y empecemos a generar y a recuperar y a... Esto es como si te dice, niña, que te voy a dar... Venga, que te va a ir... Te voy a dar dinerito y tú no sabes qué vas a hacer con el dinero. Pero todavía no te lo han dado. Todavía no me lo han dado, pero... Y te dicen, sí, que te lo voy a dar. Y te siguen diciendo, sí, que te lo voy a dar. Pero claro, tú no puedes hacer proyectos de un dinero que no tienes. O puedes hacer proyectos de este dinero para cuando venga. Bueno, eso también forma parte, yo creo que la semana pasada estuve hablando de ello, de algo que sorprendía un poco con respecto a lo que han hecho, digamos, los empresarios españoles, mientras que en el resto de Europa parece que los empresarios están de alguna forma adelantando la llegada de los fondos y están avanzando inversiones y ya llegarán los fondos. El empresario español parece que no está en la misma sintonía, ¿no? Sino que está, no lo va a poner. Sino que está esperando a que vea con dónde van a ir los fondos y la medida pues que eso... España, hombre. ¡España! En la medida de que llegue, pues parece que será ese el sistema, ¿no? Bueno, como todo, habrá quien haga esto y haga otras cosas, pero en su conjunto esa impresión es la que da, ¿no? Lo que sí es verdad es que estamos en una situación en que el ritmo que estábamos esperando, tanto a nivel español como a nivel europeo como a nivel americano, pues no se está cumpliendo. Es decir, Estados Unidos empezó con una fuerte recuperación y está empezando a tener ya algunas dificultades como consecuencia principalmente del tema del desabastecimiento y con él de la subida de los precios. Pensad que en Estados Unidos ya la inflación está por encima del 5%, así que aquí estamos en el 4, ellos ya están en el 5. La inflación se dispara en cuanto hay un problema de oferta, la inflación empieza a dispararse, ¿no? En estos momentos la recuperación debería haber sido intensa. Sin embargo, por ejemplo, desde el punto de vista industrial en España, las cifras que tenemos entre mayo y agosto indican que la producción de la industria se ha reducido en un 2,5%. Es decir, que una parte muy importante de la actividad económica nacional, como la actividad industrial, pues está sufriendo muchas dificultades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, primero, como decía, hay una reducción muy importante de producción en algunas regiones del mundo, con lo cual no nos llegan esos bienes. Por otro, se está limitado de una forma muy importante el transporte marítimo de mercancías. Está habiendo una cantidad de problemas por la salida de mercancías desde Asia a Europa y hay además un problema de stock de contenedores en los puertos europeos. Tremendos, sí, sí. Que no termina... Y de coste de esos contenedores, del traslado de... Claro, y todo eso hace que se dispare de alguna forma los precios. Claro, los contenedores, como tú decías, un contenedor estándar de Asia a Europa costaba en torno a 1.000 euros. 1.400. El que viniera y está en 14.000. Entonces, yo, claro, vi la noticia y digo, es que es tremendo. Claro, pues eso... Es que es tremendo. Eso también afecta. Y luego ha habido también otra cosa más puntual, por ejemplo, como es el caso de aquellos productos que los compradores de alguna forma fallaron durante la pandemia y que ahora tratan de recuperar proveedores y están encontrándose con dificultades. Por ejemplo, el tema de los semiconductores, todo el tema este de que afecta tanto a la industria del automóvil. Pues claro, es que cuando la industria del automóvil empezó a ralentizarse como consecuencia de la paralización de producción que tuvo en los momentos más críticos de la pandemia, bueno, los que producían los semiconductores tuvieron que buscarse a otros compradores, ¿vale? Claro. Y esos compradores fundamentalmente fueron productos informáticos y demás. Claro, ese trasvase de la producción de un tipo de compradores a otro, ahora que estos compradores antiguos están queriendo volver a tirar de ellos, están diciendo, sí, sí, yo te serviré cuando pueda. Bueno, las industrias automáticas están sufriendo porque ha habido un desplazamiento hacia otro tipo de compradores, ¿no? Fíjate que el sector del automóvil, la producción de agosto, fue todavía un 1% inferior a la del mismo mes del año anterior. Y si se compara con el mes de agosto de 2019, la producción fue un 20% inferior a la de ese año. Es decir, que estamos muy lejos de situaciones muy cercanas, ¿no? El crecimiento, hasta que no se recuperen todos esos suministros, pues no se va a consolidar. Y ya estamos viendo, de hecho, que las fábricas están en estos momentos asistiendo a una reducción importante de actividad. Uno de los sectores más económicos, más importantes de españoles, como es el del automóvil, pues está sufriendo de una forma muy importante, porque además el sector automotriz español lo que hace fundamentalmente es ensamblaje. Entonces tienen que venir los productos para poder ensamblarlos. Claro. Si los productos no vienen, pues difícilmente esto va a llegar, ¿no? La producción, por ejemplo, de industrial, los fabricantes de electrodomésticos y de productos informáticos, desde que comenzaron los problemas de suministro, han reducido su producción en un 7,6%. Es decir, en todos los niveles de fabricación están por debajo del 2%, es decir, que la recuperación industrial no está teniendo lugar. Y esto implica que tampoco se está creando empleo, que se debería estar originando si de verdad tuviésemos una fase intensa de recuperación de la demanda. En su lugar, lo que se está produciendo es un aumento de los plazos de espera de los clientes y también una rápida subida de los precios. Ya sabéis que los precios industriales, la noticia del último día, hace nada, es que los precios de venta están subiendo a un ritmo del 23% anual. Es decir, que la cadena de valor se ha disparado en cuanto a precios y eso va a ir llegando poco a poco, claro, a la economía doméstica. Y en la medida en que eso ocurra, pues va a frenar el elemento principal que está contemplado en los presupuestos, que es la capacidad de consumo española, ¿no? Porque se va a ver limitada como consecuencia de todo esto. Y de hecho también el otro de los temas que está teniendo lugar es el del empleo. Están subiendo los ERTE. Los ERTE que habían ido descendiendo a lo largo del tiempo, pues todo esto ahora mismo, según los registros de la Seguridad Social, la primera quincena de octubre, algunas de las ramas de la industria están volviendo a meter a sus trabajadores en los ERTE como consecuencia de la imposibilidad para seguir produciendo. En el sector del automóvil, el número de trabajadores en ERTE ha crecido más de un 15% en las dos primeras semanas de octubre. Es decir, que solo, claro, solo el expediente de regulación temporal de SEA ya explicaría una parte muy importante de este, tiene su lógica, de este movimiento, ¿no? La encuesta trimestral, por ejemplo, que publica la Comisión Europea de Confianza Empresarial, mostraba ya en julio que más del 20% de la industria española tenía problemas de suministro de productos y de bienes de equipo, ¿no? Si la industria no puede producir, pues tampoco puede contratar a un nuevo personal. Esto es lo que se observa precisamente en los datos de afiliaciones de la primera quincena de octubre. En esta fase de la crisis, en la que la recuperación debía ser muy intensa, el empleo en toda la industria española aumentó en 900 personas. Esto es un 0,05%. O sea, que está totalmente estancado. Queda muy poco. La producción industrial, por ejemplo, en España, en agosto sumó su tercer mes consecutivo de caída, como reflejan los datos del INE. Es decir, que estamos en una situación importante de caída de producción. Y pronto se empezará a ver algo que todavía no se percibe, pero es un cierto desabastecimiento. es posible que para las Navidades pues estemos en una situación en algunos productos con dificultades de abastecimiento. Para no cortar con datos así tan negativos. A ver. Yo diría que una cosa que podemos considerar como positiva, bueno, como positiva o que debemos de esperar que de alguna forma ocurra, es que haya un cambio en cuanto al posicionamiento y al pensamiento de las empresas, que yo creo que está empezando a tener lugar desde el punto de vista de una cierta vuelta atrás desde las dos últimas décadas de globalización que hemos vivido, ¿no? Hasta ahora, siempre en estos últimos años, el objetivo de las empresas, de la gran mayoría de las empresas, era maximizar al máximo los márgenes y buscando para ello los países en los que era más barato producir. Ahora estamos viendo de alguna forma el riesgo que todo ello supone, ¿no? Supone un riesgo de dejar en manos de otros lugares, de otros países, esa producción que puede dejar de llegarnos y que además está dándole unas capacidades que nos están haciendo quedarnos atrás. Esta visión que ha abierto de alguna forma el tema de la pandemia, pues puede abrir también cambios estructurales en cuanto al pensamiento de las empresas con origen europeo o americano, ¿no? Y puede llevar a pensar a las empresas algo menos en sus márgenes y algo más en la garantía de suministro o la capacidad de que tengan de hacer frente a las situaciones, de tener los lugares de producción más cerca de los lugares donde luego se consumen, ¿no? Ojalá esto ayude de alguna forma a una vuelta a la reindustrialización de la sociedad occidental, que poco a poco se había ido desplazando hacia otros lugares. Muy bien. Bueno, pues Alfonso, muchas gracias por tu intervención, que siempre nos coge de pie cambiado, porque nos trae unas noticias muy certeras por un lado, pero por otro lado preocupantes de cómo va la economía en el país. Pero así es la vida y nosotros te esperamos ya la semana que viene. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Bueno, pues nada, queridos amigos y queridas amigas, nuevamente hemos llegado otro domingo más al final de nuestro programa Los Domingos de Paradigma. No sin antes pues despedirnos de todos ustedes con todo nuestro cariño, José Manuel y yo. Pero bueno, estamos contentos porque mañana tenemos como un día más, ¿no?, para relajarnos, el Día de Todos los Santos, ¿no? Son los santos, ¿no, José? Unos santos, dos difuntos. Sí, sí. Y bueno, pues tenemos ese día más de descanso, de relax, para compartir con la familia, para pasear. Para visitar los cementerios. Eso. Y bueno, también queríamos deciros que nos hubiera gustado tocar un poquito, sí, ¿verdad?, este tema, José Manuel, ¿no? Dar otra visión que a lo mejor, que aunque no pegue, creo yo que podríamos intentar hacerlo, sí. Si podemos. Sí, sí, sí. Dar una visión lo habíamos hablado María del Mar y yo, y habíamos pensado que por el Día de los Difuntos hacer un programa especial. No ha sido posible por circunstancias, pero queremos, lo prometemos, dar una visión distinta. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues nada, que aprovechéis el domingo a tope, que lo disfrutéis con la familia, que seáis felices, eso sobre todo, que seáis felices, y hasta el domingo que viene. Yo también me despido de todos nuestros oyentes, que tengáis un feliz domingo y que estos días que van a ser de familia y de recuerdos familiares sean de satisfactorios para todos ustedes. Y que no se hay que poner vela, que quiero decir una cosita, hay que poner velas porque yo, mi madre las ponía y yo las pongo, será una tontería, pero yo pongo mi vela, pero sobre todo ser luz para los que están a nuestro alrededor. Muy hasta bien, el domingo que viene. Venga, hasta el domingo. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!